Este es nuestro episodio número 73, o el 21 de la segunda temporada. Esta noche nos encontramos... Carlos Estoico. Arthur Juan Kenobi. Klaus Cardo Pecas y Salchicha. El señor de las barbas. El Gimanauta. Y Lord Tuetanus. Le mandamos un saludo a Iván, que anda siendo esclavizado todavía. Al señor de las semillas de aquí de la Constitución. Y a ver, saludos. Saludos, pues como siempre, mis chiquillas, a Valeria y a Berenice, que nos hacen favor de escucharnos y de regañarme por las peladeces que digo. Y hacen bien, amigo. Un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus y a toda la bandera mexicana. Un saludo a Moni y a todos los que nos escuchan. Un saludo por ahí a mis brothers, Raúl Ceja, Leonel Castro, Omar Cortés y por ahí también a un camaradilla también, seguidor de ahí del Facebook, de la página, que se llama Ricardo López. Eso, muy bien, a Liliancita, Marianita, personal de la 501, y a mis nuevos viejos amigos de la generación 82-85, de la secundaria técnica número 1. Los que quedan. Sí, los que quedamos, yo creo que ya se murieron dos, güey. Oye, por cierto, hablando de la Legión, Alvin ya quedó como... LCO de la Legión. Ahora que vieron las elecciones extraordinarias. Está bien, ¿no? Sí, está toda madre. Era natural. Volvemos a las bases. Y era natural que quedara sí, para calmar sí, todo no. El pedo que hubo ahí. Uy, qué escándalo, ¿no? Sí, bastante. Sin llorar. Pero bueno, y también queremos mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter: a Mario Abraham, a Gustavo, a Giovanni Pichardo y a Michael. En Facebook: a Pina Galván, Manuel Delgadillo Castro, Carlos L. Morales, Carlos Vitz Hernández, Héctor Carrillo, Enrique Ojeda, Ernesto Maldonado Martínez, Brian Landa Paza, Daniel Durán y JMCM. También queremos mandarle saludos a la tenebrosa Ciudad de Juárez y al Yugi Tony, a Alfavica Parcival, también a Alexa Cheldonia y a su peor es nada, Israel Serra, que por cierto fue su cumpleaños este fin de semana de Israel Serra. ¿Cuántos? No sé, pero Alexa, ¿te aplicaste? ¿Se ve de nuestra edad? ¿Quién sabe? No, ese no es. Y luego también saludos a Fernando Ruiz Novoa, a José Antonio Navarro, a Arturo Montoya, a Caramón el Blanco, a Fercho el Fanboy, Eduardo Ezeta, Cristian Sánchez, a Asesino Serial, Chantal Quintero, a El Daggett, ¿cómo le decimos al Daggett? Cachondo. Ese sí es. Y a Vanessa Cabrera, a The Moonroy, a Spidey 2099, Sebastián Villanueva, el Mayor Tom, que por cierto nos comentaba que los últimos dos se le habían hecho muy largos. Bueno, ¿con albur o sin albur? Espero que sea sin albur, amigo. Bueno. A Eric del Chirriu. A Freak Nob News. Sí. De los tres, los dos sí les son muy largos. Ya. Ay, güey, ya. Pido esquina. A Carolina Herrera, a Jack BR, Arturo Fonseca, a Tanuki Sama, a Gilberto Cárdenas del Miskatonic. Por cierto, ahora que a rato llegamos a esa parte, pero ahora que está ya en Netflix la de Daredevil, Gilberto Cárdenas en su programa de Miskatonic en algún momento hizo tres programas especiales dedicados a Daredevil. Entonces, si quieren escucharlos por ahí, estuvimos dándole publicidad a las ligas para que escuchen su programa. Uno es del 2010, otro es como del 2011, pero está muy padre, para que conozcan un poco más del personaje. Y también un saludo a Alfredo Lira y a todos nuestros amigos del Mórbido Zombie Club de León y de Mórbido. Bueno, y vámonos con las noticias. Ay, esta semana estuvo de... Jima y Carlos van a rantear todo. Bueno. Chan, chan, chan. Bueno, primero vamos con las interesantes. Por Atena. Se anunció que tendremos un videojuego de los Caballeros del Zodiaco para las consolas de nueva generación llamado Los Caballeros del Zodiaco, Alma de Soldados. Y lo mejor de todo esto es que contará con las voces originales de la franquicia tanto en español latino como en portugués. Incluso añadiendo a los nuevos personajes de la serie Soul of Gold, misma que comienza ya a transmitirse este mes. Hasta ahorita se sabe que saldrá para PlayStation 4, PlayStation 3 y hasta para PC. Pero no han dicho nada sobre Xbox One o 360. Ya ni hablamos del Wii. Sorry, Arturo. El juego nos permitirá revivir la historia de la serie desde los 12 templos hasta las batallas contra Hades en nuestra misión por proteger a Atena. Qué chido. Ándale, qué buena onda. Madrazo bueno, limpio toda. Suena padre. Suena padre. Suena padre. Ahora falta que esté chido, ¿va? Ahora falta que esté chido. Sí. Y en camino al Oscar. La Academia ha dado a conocer que ya tienen la fecha para las próximas tres ceremonias de entrega del galardón. La primera será el 28 de febrero del 2016, el 26 de febrero del 17 y el 4 de marzo del 19. Si se preguntan que por qué tantas, bueno, pues es que la Academia trabaja con planes a 3 años y se acaba de cumplir el ciclo anterior, por lo que los planes del nuevo ya están terminados y entraron en acción. Entonces, ya está. Te emociona a ti, ¿verdad? Sí, eso sí me emociona a mí. Bueno. Y en la sección de los remakes que no queremos, Universal está comenzando a armar el proyecto de La Criatura de la Laguna Negra, The Creature from the Black Lagoon. Y a quien no saben quién está en la mira para ser la protagonista, y no precisamente de la criatura, Scarlett Johansson. Este filme se supone que forma parte del universo cinematográfico de monstruos clásicos que están armando junto con The Mummy y Drácula Untold. Ahora, esto apenas pues están en pláticas, pero pues de ahí a que Johansson se quede, todavía... Del dicho al hecho hay mucho trecho, sí. Como bien dice el dicho. A ver si no la cagan con la del la criatura, porque la de Drácula Untold, ya ven que fue un asco. ¿Cuál es esa de la de Drácula? ¿Drácula Untold? Sí, ¿cuál? ¿No la tienes registrada? ¿La borraste de tu mente? Sí, la bloqueé. Ah, ok, perfecto. Makes que no queremos... Número uno. El remake de Gremlins ya tiene escritor. ¡Ah, perro! Así es. Warner Bros., quien está detrás de esto, contrató a Carl Ellsworth para que haga un nuevo guión, mientras que Steven Spielberg y Chris Columbus estarán produciendo el nuevo filme. Bueno, trae padrino, ¿no? Yo no voy a respetar los personajes, ojalá, güey. No, pero es que lo bonito del gizmo era que era de... peluche, de cuerda, felpa. ¿Sí? Sí. Y ahora que ya lo sacan así, tipo Alvin y las ardillas. Simón, sí. Va a valer madre. Sí. Uh-huh. Y en los remakes que no queremos, ¿cuál vamos? Dos. Warner Brothers, de nuevo, ahora se le ocurrió la grandiosa idea de hacer un remake para Logan's Run, con una mujer además como Logan's protagonista. ¿Fuga en el siglo 25, qué? Sí. Sí, ¿verdad? Ese filme de sci-fi de 1976, donde la vida era ideal, pero había un pequeño detalle. Solo vivías hasta los 30 años. El protagonista, Logan, interpretado en aquel entonces por el actor Michael York, es un cazador de recompensas que debe localizar a los ciudadanos que huyen de la ciudad para evitar ser capturados y asesinados. Solo que cuando es activado, Logan decide huir y convertirse ahora él en un desertor. Yo creo que pensaban que nadie se iba a acordar de esta película, ¿verdad? Uh-huh. Pero, de hecho, el rumor es que quieren que sea esta Jennifer Lawrence o la otra, la de Divergente, la protagonista. Astringente. Ajá, la astringente. Entonces, pues bueno, a ver en qué acaba. Y luego, en la sección de las secuelas que no queremos. Número 3. Se anunció. 2.5. Se anunció que el actor Brent Spiner, ese que sale como Data en Star Trek The Next Generation, regresa para retomar su papel como el científico Dr. Blackish Okun en Independence Day 2. Esperemos que conserve el peinado alocado que usaba en la primera, si es que aún tiene pelo. El filme... El filme se espera para el 24 de junio del 2016. Y luego en las secuelas que no queremos... Sí. Tres. La serie de MTV The Scream sigue pataleando y esta semana la cadena reveló el logo y nombre oficial de la serie. Y se descarta con esto lo del cambio de título que se había comentado ya hace unos episodios atrás. Lo recuerdo perfectamente. El título entonces quedó como Scream The TV Series. O sea, bien original. Wow. Pero al menos no como el que habían dicho. Y además tuvimos ya el primer trailer el fin de semana pasado durante los MTV Movie Awards. Y pues, ¿qué les puedo decir? Se ven... chafa. Adolescentes calenturientos muertos como el oso. ¿Con el oso cómo? Adolescentes calenturientos muertos como el oso. Ajá. O sea, ¿sí? Apuñaladas. Es correcto. Y en la sección de las secuelas que no queremos, ¿en cuál vamos ya? 8. 5. Oficialmente 4. Salió el trailer clasificación Red Band para The Human Centipede 3. ¿Eh? Y sí, ya es la tercera parte. Promete ser mucho más asquerosa que las dos primeras y ya es bastante decirlo. No les diré más, pero solo búsquenlo para verlo ahí en YouTube y no coman nada antes, por favor. Y en la sección de agradézcanle a los chinos... Algo que quedó claro es que el éxito de los filmes de A Madres y Encabronado no era algo que se pudiera replicar tan fácil. ¿Quién lo iba a pensar? Si no, pregúntenle a los del filme de Need for Speed, que pues la neta fue un fracasote en taquilla. ¿Tú te acuerdas de esa, Berna? ¿Cuál, perdón? Need for Speed. ¿Hay película? Sí, ok. Eso también la bloqueaste. Eso lo dijo todo. No, pues... Qué triste, tan esperada que era. Pues bueno, la taquilla en Estados Unidos y a nivel mundial le fue del asco. Pero solamente en China pareció que les gustó re harto. Los chinos enloquecieron con ella. De tal suerte que compañías chinas estarán financiando junto con EA un nuevo filme. Y sí, son los mismos que produjeron la de Transformers Age of Extinction. Y no solo eso, sino que gran parte del filme se realizará en China y con actores locales. Ahorita están en negociaciones con DreamWorks, que posee los derechos, pero pues ya sabemos cómo va a terminar eso, ¿va? Con actores locales. Sí, para elevarles... Es que nomás la oyen, güey, no la ven. O sea, aquí no va a llegar, por supuesto, ¿verdad? Los chinos son comunistas, pero solo en papel, ¿verdad? Y solo en lo que les conviene. Claro. Entonces, pues, bueno. Y en la sección de las motos de luz, esta le va a emocionar aquí a Jima, se confirma que tendremos en la secuela de Tron Legacy a Olivia Wilde como Quora, junto con Garrett Hound en su papel de Sam Flynn. El título de la secuela todavía está como Tron Ascension, pero no ha sido confirmado, entonces a ver si cambia todavía. Me interesaría más que confirmaras ¿cómo se llama? La contratación del músico. Sí, Daft Punk, que regresara. Exacto. Fue lo mejor de la película, güey. Bueno, sí. Sí está padre, pero la música me gustó mucho. Sí, fue de poca. ¿Cómo se llamó la heroína? ¿Quora? Olivia Wilde. De ella, también. Oh, sí. Se ve bien. Y sale en cueros, amigo. ¿Ah, sí? ¿Dónde? No me acuerdo, ¿sí? En cuero negro. Ah, ok, ya viste. Ah. Mi decencia me impide tener registros de esas cosas. Ah, muy bien, yo me salvé ya. Sí, ya la libraste. Ya vas a cenar. Y en la sección de Disney conquista el mundo, ¿están listos? Seguimos con la racha de filmes. ¿Ahora qué compró? Llevados a live action por parte de Disney. Esta semana toca el turno a... ¿Tambores? ¡Pinocchio! Ah. Así es, el muñeco de madera también llegará a los cines junto con las que ya habíamos estado anunciando como Beauty and the Beast, The Jungle Box, Dumbo, Winnie the Pooh y hasta Mulan. Pues mejor noticia que Dumbo y que Mulan, ¿no? Bueno, a lo mejor Mulan, ¿verdad? Pero Dumbo, como tú dices, Dumbo es bueno. Pues, ¿quién sabe? Digo, con Tim Burton, ¿verdad? Sí. Ay, cabrón, bueno. Billetes son billetes, ¿verdad? A ver, ¿pero cuál es esta? ¿Cuál es la nueva? Pinocho. ¿Pinocho? No, pinta para un desastre. Sí, porque si Eugenio Derbez lo destrozó. Ahora imagínate. ¿Es una película de Pinocho? No, pero iban a sacar capítulo. Un trono. Ah, okay. ¿O qué? Se llama Ultron, ¿va? ¿Es eso, no? Okay. Bueno, y en la sección de los Mighty Morphy Power Rangers... ¿Recuerdan que comentamos que tendríamos un nuevo filme de live action de ellos? Bueno, pues ya encontraron a su director, Endin Israelit. A él lo recordamos por su filme de Project Almanac, o como le pusieron en español, Bienvenidos al Ayer, y que es del estilo de Chronicle, ahora sobre unos adolescentes que viajaban en el tiempo. Bueno, pues este tipo se une a Ashley Miller y a Zach Stentz, a quien conocemos por su trabajo en Thor y en X-Men First Class, que estarán escribiendo el guión. El filme de los Power Rangers se estrenará el 22 de julio del 2016. O sea, ya, güey. Iván, apúntate. Está a la vuelta de la esquina. Sí, Iván ya va a estar comprando los boletos, ya vas a ver. Y en la sección de Sony compra todo, apenas comentábamos que Sony se hizo de los derechos de Robotech la semana que fue pasada. Y ahora esta semana se da a conocer que adquirió otro título. En esta ocasión se trata de Dark Tower, la obra de Stephen King, que ya lleva mucho tiempo queriéndose hacer. Incluso lo hemos estado comentando ya en algunos programas anteriores. Este es otro de esos proyectos que no han encontrado realmente empuje. Ron Howard primero lo desarrolló con Universal allá en el 2010, luego brincó con Warner en el 2012 y ahora de nuevo caen con otra productora, en este caso Sony. El problema es que es una obra muy compleja, son una serie de novelas, es digamos el Señor de los Anillos versión Stephen King. Entonces, son muchas novelas y no está tan fácil de hacerse. De hecho han encontrado muchos problemas para poder adaptarla, a ver si ahora con Sony agarra tracción. Y en la sección de Yo también quiero jugar, el servicio de streaming Hulu anunció que ya contrataron al director de la serie que están produciendo llamada 112263. Es la serie que habla sobre viajes en el tiempo y basada en la novela de Stephen King, producida por Bad Robot y protagonizada por James Franco. Y que si recuerdan, su trama gira sobre el asesinato de Kennedy. Esta serie estará siendo dirigida entonces por Kevin MacDonald, quien dirigió The Last King of Scotland y State of Play en sus dos primeros episodios, y también lo va a estar produciendo. La serie consta de 9 episodios. Aún no hay fecha de estreno. Esa era una que le había llamado la atención a Arturo. Sí. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Así como que... Arturo. Ah, sí. Ok. Bienvenidos. Como son gachos. Y en la y en la sección de ¿cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Oh, hay misterio. Una muy mala noticia, y que es quizás la ventana a lo que viene con respecto a distribución. Y es que en un chat con Al Jean, quien es el showrunner de Los Simpsons, confirma que Fox dejará de distribuir en DVD Blu-ray sus nuevas temporadas. Ah, ching, ¿por qué? Se van a ir directo a digital o por su plataforma de Fox Now. A pregunta expresa de los fans del porqué de esta decisión tan drástica, él comentó tajantemente: el mercado del DVD está muriendo. Hicimos lo mejor que pudimos. El problema surge entonces con los que vivamos fuera de Estados Unidos, pues no podremos ver el contenido dadas las restricciones, y comenta que harán todo lo posible para hacerlo disponible. Otro problema son los extras, que en la distribución digital rara vez hay, y que de nueva cuenta pues van a hacer lo posible, según sus palabras. Actualmente están disponibles de la temporada 1 a 17 en DVD y de la 13 a la 17 también en Blu-ray, pero no hay más. Hay un compendio de la temporada 20, pero no está completa. El problema es que si Fox ya decidió que una de las, pues qué podemos decir, series más longevas y de más éxito que tienen ya no la van a distribuir en formato físico, no nos extrañe que pronto otras compañías empiezan a hacer eso. Pero eso no es muy ventajoso, ¿sí? Tiene ventajas para la compañía. Pero ellos viven de los clientes, ¿no? Por eso, porque van a estar vendiéndolas. Es como, por ejemplo, como los videojuegos ahorita. Los videojuegos en digital cuestan casi lo mismo que los juegos físicos. O hasta más baratos incluso. Pues no, raro, ¿eh? Casi todos están más bien al mismo precio. Entonces, una de las quejas de los usuarios es: ¿por qué me estás vendiendo al mismo precio un juego que en físico cuesta lo mismo? Si aquí en digital no, pues no debería de. Si no, sí, hay porque un... pues tan solo ya te estás ahorrando la materia prima del... Todo lo de distribución, si todo no lo soporte, de producción, todo ese rollo, físico. Pues no. Entonces, ya va para digital drásticamente el asunto. Y luego, en la sección de no es televisión, es HBO... La cadena muestra el primer teaser de la temporada 2 de True Detective. ¿Ya lo viste, Jima? No. Sacó ya también su... compartido. Sacó también su fecha de estreno para el 21 de junio de este año. Y esta es la sinopsis oficial de lo que veremos de una super serie que nos trajeron el año pasado. Colin Farrell interpreta a Ray Belcoro, un detective comprometido en la ciudad industrial de Vinci, Los Ángeles. Vince Vaughn interpreta a Frank Simon, un criminal y empresario en peligro de perder el trabajo de su vida, mientras su esposa y su aliado más cercano, Kelly Riley, luchan con sus propias decisiones. Rachel McAdams es Annie Becerritz, una detective del condado de Ventura que a menudo está en desacuerdo con el sistema al cual ella representa, mientras que Taylor Kitsch interpreta a Paul, un veterano de guerra y policía de tránsito en California que descubre una escena del crimen que desencadena una investigación que involucra a 3 grupos de aplicación de la ley, varias colusiones criminales y miles de millones de dólares. ¡Tan, tan! ¿Te gustó la primera temporada? Hey, muy, muy buena. Está chida. Entonces, pues, la expectativa con la segunda, pues también está... Es alta. Sí, bastante. Esperemos que cumpla, ¿verdad? Ojalá. Y bueno, ¿no? No, le tengo fe. Está bien. Y en la sección de se organizan bodas en Westeros, este fin de semana se filtraron en internet los 4 primeros episodios de la 5ª temporada de Game of Thrones. El domingo, de hecho, se estrenó de manera oficial, así que les recomiendo que si ya las descargaron, pues aguántense las ganas de verlos completos. Váyanse de uno en uno, si no van a tener que esperarse un mes completito de agonía en lo que se ponen al corriente. Sobra decir que el episodio con el que estrenó está de poca madre. Muy, muy fregón. Y en la serie que a nadie parece importarle, se une al elenco de Heroes Reborn, el personaje Constantine. Fíjate que de hecho hoy en la tarde alguien posteó que ya se había dado la nota oficial de que la habían cancelado, pero estuve buscando y en ninguna fuente. Con lágrimas en los ojos. Sí, así como que ojo vidrioso. En ninguna fuente encontré nota ni nada al respecto. Entonces, todavía tengo esperanza. Fue una pequeña broma. Todavía tengo esperanza, pinches todos. Bueno, pues regresa a Heroes Reborn un personaje que es de la serie anterior, que era el haitiano, interpretado por el actor Jimmy Jean Lewis, quien le diera vida a la serie. Y que recordemos tenía la habilidad de borrar las mentes de sus víctimas. ¿Alguien de ustedes vio Heroes? No. ¿No la vieron Heroes? No. Ah, se la perdieron. Estaba chida. Al menos la primera temporada. Yo vi los capítulos donde sale el chinillo y está chida. La primera temporada es muy buena. Sí. Muy, muy buena. Las otras ya así como que... Ya, algunas comentamos se fueron desvaneciendo la serie. Sí. Valió madre. Bueno, y en la sección de Expelliarmus. Expelliarmus. Sí. Que tu señora apunte, Arturo. Sí, no, ahí está pendiente. El filme spin-off de Harry Potter, al parecer, ya encontró a su protagonista con Eddie Redmayne. A él lo recordamos por su trabajo en varios filmes como Los Miserables y la última que le valió incluso un Oscar en La Teoría de Todo. Olvidamos también que participó en Jupiter Ascending, pero hagan de cuenta que se fue un zafis. El filme lleva por título Fantastic Beasts and Where to Find Them. Y aunque aún no es oficial el casting, pues al parecer hay otros candidatos. Digamos que es la apuesta más fuerte que hay para el papel. El filme tiene fecha de estreno el 18 de noviembre del 2016. Ajá, entonces puras bestias y cosas mágicas. Sí. Es el padre, ¿no? Sí, abuelita, soy tu nietote. La neta sí suena chido, ¿eh? Sí. Y bueno, y en la sección a donde ningún hombre ha llegado, Sofía Boutella, a quien vimos en Kingsman The Secret Service, es la tipa que tiene como espadas en los pies. Se une al elenco de Star Trek 3, escrita por Simon Pegg y dirigida por Justin Lin. Aún no se sabe el papel en que va a estar participando, pero al parecer es uno de los protagónicos. Y si recordamos, hace poco se comentó que también se unía al elenco Idris Elba, pero todavía no se confirma. Está de moda. Y luego, está genial. Carlos, prepárate, Carlos. A ver. Te doy tiempo para que respires y agarres vuelo. Y en las cosas que solo pasan en los Simpsons. Se le dieron las llaves de la ciudad al comandante Cobra hace un par de semanas, ¿recuerdan? Sí, ah, sí. Lo recuerdo. Las llaves de la ciudad. Pues ahora en Japón se brincaron la barda. Ya ven cómo ya los chaparritos de ojo rasgado y que hablan enojados se las gastan. Bueno, pues ellos nombraron a Godzilla como el embajador de turismo en Tokio. ¡Ay, cabrón! No puede ser alguien más. Yes. Cuando le toca aquí que va a ser Chanoco. Secúbalo ya. Calimán. ¿Quién es el o al santo? Santo, ¿no? Al santo. El santo. Es más pantera, sí. Bueno, tiene pues más seguidores. Al acto, porque hubo acto y todo el pedo, ¿eh? Corte del listón. Le pusieron hasta su banda al propio Gojira. Ay, hijo de princesa, ¿verdad? Y su corona y su cetro. O sea, qué ole. No sé si alegrarme u ofenderme. Lo peor es que se veía más alto y ahora sí. ¿Qué dijo Godzilla al respecto? Cuando vi la nota dije, esto es para Carlos. Nos hubiera quemado a la chingada. Y con zapatillas. Sí, oye. ¿Por qué hacen Vámonos. Eso? Vámonos. Y luego, Jima, cuádrate. Sí. Arturo. Atención. Échele. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Atención, imperialista. Atención. Imperialista. Desde 1976... El inicio de cada uno de los filmes de Star Wars ha sido icónico. Tan así es que muchos de nosotros crecimos pensando que las fanfarras de la 20th Century Fox eran parte del filme. Bueno, ahora con la adquisición de Lucasfilms por parte de Disney, esto no podrá ser ya. Así que John Williams creó unas nuevas fanfarras para el inicio, muy apegadas con la música tradicional de Star Wars. Aunque será algo extraño comenzar un filme sin estas, pues va a ser interesante verlo, ¿eh? O escuchar estas nuevas fanfarras. Fíjate que es tan correcto lo que dices de que en mis épocas preparatorianas y de carrera, cuando grababa los cassettes, ¿se acuerdan de ese cuadrito con dos hoyitos? Y adentro venía música. Grabé de algo, no sé dónde bajé, a lo mejor del beta o del VHS grabé la fanfarria. Entonces todos mis cassettes empezaban con la fanfarria de Star Wars. Bueno, no era Star Wars, pero ahí venía, ¿verdad? Como tú dices. Y luego ya empezaba la música de lo que fuera. Pero siempre venían esas fanfarrias de mis cassettes. No, no, ¿qué pasó? Yo sí sé leer, güey. ¿Quién pompó? No, yo no le voy a... yo no le voy a la América, ¿qué te pasa? Yo sí tengo tele. Gran Marquis. Y luego, el pasado viernes salieron a la venta los 6 filmes en formato HD digital en básicamente todas las plataformas de distribución digital, como Amazon, iTunes, Google Play y Xbox Video. El costo de cada una de estas películas es de $199 y de $999 las 6. Incluyen algunos documentales y extras, y ya sabes que la escena nunca antes vistas. Digo, sí, después de 30 años yo no sé qué pinche escena podía ser no vista. Bueno, a lo mejor de aquí fue de donde surgieron los tan sonados rumores de que saldría a la venta un set por parte de Disney que tanto río provocó. ¿Se acuerdan que así hace tiempo que, que un set? Y decíamos que pues no era posible que saliera un set porque no había pues nada de noticias por parte de los distribuidores. Entonces, al sacarlo digital, a lo mejor ese fue el origen del rumor. O sea, estaba mal encauzado, ¿verdad? Exactamente. Mal, el formato estaba equivocado. Y si se fijan... pues no está caro, $1,000 $1,000 las 6. Está más caro el Blu-ray, ¿no? Sí. Está en mil... ¿qué? 400, una cosa así. Sí. ¡Ah, pirro! ¡Ay, más dinero! O sea, pues yo no sé qué formato sigue, güey. Beta, VHS. Bueno, pues fíjate que en este caso sí aplica, o sea, sí está bien lo que decíamos ahorita de los videojuegos, ¿no? Ándale, o sea, la distribución digital. En este caso sí sale más barata la versión digital que la colección en físico. Sí, o te compras nada más la que te guste y dices, ahora a mí me gusta más Empire Strikes Back. ¿A poco no está más romántico tener algo que tocar, verdad? Sí. Es como el... por su, por supuesto. O sea, no es lo mismo comprar un CD o un Blu-ray que traes un librito y toda a un... es que es la experiencia del contexto de comprar un disco. Pero al rato, el olor, al rato eso va a pasar de moda. O sea, ya nuestros hijos vamos a regresar. Ay, ¿de qué güey va a ir a la tienda a comprar una rueda plateada con un hoyo? Sí, papá, no manches. En la tele, exacto. Con el teléfono. Oye, cuando quieras hablar. Sí. Ay, disculpen. Que no te van a comprar en la tele o con el reloj. O sea, con los lentes, no sé, ya nomás, sí. ¿Con los lentes? Pues sí. Ah, sí, ya. Tipo Volver al Futuro, ¿no? No, es que ahorita hay unos lentes que te dan publicidad. Uh-huh. Ah, ¿sí? Sí. Ay, cabrón. Cállate. Bueno. Vamos para la chingada. Híjole. Y en la sección de Whatever, en el episodio anterior comentamos que se pudo filtrar el título de la nueva serie spin-off que la Warner está desarrollando sobre Arrow, The Flash, y que era The Atom. Por cierto, muy pinche el título. Bueno, pues ya salió el quite André Kreisberg, quien es el productor de ambas series, bueno, de las tres series, y dijo que ni madres, que eso no es cierto, y que pronto lo darían a conocer ya de manera oficial. Recordemos que en esta serie veríamos a los personajes secundarios de las otras dos, como Black Canary, Capitán Cold, The Atom, la inclusión de Hawkgirl y algunos otros que por ahí van a estar mencionando. Ah, Atom. Luego, en la sección de Es que no aprenden, no es de nadie desconocido, pero la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. no ha resultado ni cercana a la expectativa que trajo después del éxito de Avengers. No, en serio. No lo puedo creer. Y aunque en esta segunda temporada mejoró considerablemente, tampoco ha logrado sobresalir. Luego salió la otra serie de Agent Carter, que mejoró muchísimo con respecto a S.H.I.E.L.D., pero pues fue de resultado satisfactorio y a secas, nada más. Bueno, pues ahora quieren una nueva serie spin-off basada en las tramas vistas ya en la temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. No hay muchos detalles todavía, ni de quién saldría, ni de nada más. Pero, pues a ver con qué fregadera salen ahora, güey. Ahí sí ya no me latió. Yo creo que ya como que deberían dejar ese proyecto, ¿no? Como que ya. La neta sí. Son ahora... billetes, güey. O hacer la serie de Nick Fury, algo así. Algo más... más específico. Mejor, sí, o sea, quitarla y hacer algo que para empezar y no por ser... racista, pero ese Nick Fury a mí me caga, güey. ¿Por qué, güey? Sí, güey. No, es que yo siempre me acuerdo del Nick Fury, un güey así, mamer, caucásico. Guapo. Traía su... que traía el copetillo así como tipo Tongolele, ¿te acuerdas? Tipo Tongolele, güey. Pero ese era así, con la cicatriz en la cara, perrote, güey. Y sacan su pinche negrillo así, el Samuel L. Jackson. Bueno. Con su gusto. Parche. Ay, sí, cabrón, hay gusto para todos, cabrón. Bueno, y en la sección del Suicide Squad Jared Leto se la ha pasado de lo lindo alebrestando los corazones frikis en su cuenta de Instagram. Pues a cada rato sube fotos de él y ya lo hemos visto cortándose el pelo, haciendo pruebas de color tanto para su piel como del cabello, además de entrevistas y haciendo voces. En fin, toda una serie de guiños a su personaje del Joker. Y sabe bien que los frikis lo notamos. Bueno, pues ahora sacó en la semana una foto con la que se voló la barda. Y es que se tomó la foto a sí mismo, tomándose una fotografía sosteniendo una cámara al más puro estilo de The Killing Joke. Killing Joke. La verdad es que está muy, muy fregón la foto. Y luego, Wonder Woman. Wonder Woman. Uh-huh. Este es un proyecto que ya valió madre desde antes que empiece. Ya ven que pues a nadie ha convencido a la que está de protagonista para Wonder Woman, ¿verdad? Pues a mí sí. Bueno, ya. Al 99%. Bueno, pues yo ahora no cuento. El filme se quedó sin su directora. Michelle MacLaren, esta tarde de lunes, renunció al filme por diferencias creativas con la Warner Bros. Por diferencias creativas ha renunciado. Sí, es. O sea, se agarraron del chongo, güey. Exactamente, dijo. Se me hace que se les sincronizaron los ciclos menstruales, güey. Y valió madre todo el pelo. Es una posibilidad. Ay, canijo. Es una posibilidad. Pues bueno, así que ya empezó mal el proyecto. Ya cuando empiezan a renunciar los directores, sí, es mala sí, señal. A ver si lo logran rescatar. Bueno, y en la sección de los Unfantastic Four, salieron por fin imágenes de The Thing, o La Cosa, pues como le pusieron en español, hace muchos años, si lo recuerdan. Bueno, pues ahora ya por fin se ve de frente. Y se ve genial, ¿eh? ¿Y las viste? Perro, ¿eh? ¿Sí las vieron? No mames, cabrón. Sí, creo que sí le hicieron chido justicia comparado con los otros cuatro fantásticos y se ve perro, cabrón. Ahora sí se ve hecho de piedra, güey. O sea, cabroncísimo. No, ¿eh? Como de goma o de qué. Ándale. La mole. La mole. La mole. La mole. Sí, se ve muy, muy, muy fregona. Sí, este por lo menos sí está grandote, ¿no? No es que yo me fije en el tamaño. Como acá otro compa que mamers. Guapos, de caucásicos. Pelo a la tongolele. Sí, no. ¿Qué onda, Oscar? ¿Cómo estás? Como debe ser. Y hablando de cómo debe ser, en la sección de gracias al gran Cthulhu, la horrible, la espeluznante de Olivia Munn ha sido anunciada como la actriz que interpretará a Psylocke en X-Men Apocalypse. Esto lo acaba de anunciar hoy en la tarde el mismísimo Bryan Singer. ¡Ey, pillín! Bryan Singer. Órale. Gracias. Neta, gracias. Y en la sección de huele a pescado, ahora que está al parecer de moda encontrar directores, es el turno de la Warner Brothers y tiene entre ojos al director de Fury 7, a James Wan. Otros filmes que le conocemos a este director son Saw, las dos primeras de Insidious y de Conjuring. Así que de repente sí se avienta unas buenas. Y claro, pues el haber dirigido un filme que lleva ya $800 millones en taquilla, pues también ayuda bastante, ¿va? Bueno, pues lo quieren para la de Aquaman. Que se ve bien el Aquaman sin ser gay. O sea, sin ser gay yo, ¿no? Ah, sin bueno, sonar también gay, ¿eh? Sin joterías, sí, se dice. Y el Aquaman por fin se ve rudo, ¿no? No es una nenita. Es una princesa con pedicura. ¿Qué decías del micrófono? A ver, Pantoja, haz el favor de escribir a Aquaman antes. Describir ahorita a Nick Fury. Fury, así con el churrito acá amarillo. ¿Cómo lo describirías? ¿Aquaman? Aquaman, ajá. Era un tipo aproximadamente de 1.90, 1.92, más o menos, no me acuerdo, por ahí. Caucásico también, cabello rubiecito. Así como platinado, ¿no? Más ay, o menos. Güey. ¿Sí? ¿Qué tengo, más? Tengo miedo de este güey. Grandes bíceps, grandes cuadríceps. Y su churrito de champú Menem. Y su churrito. Cabrón. El momento gay patrocinado por... Te odio. Bueno, y en la sección de córrele, ¿qué te alcanza? Se supo que Phil Lloyd y Chris Miller están desarrollando el filme de The Flash para Warner Brothers. Están enfocados ahora en la historia, pero es muy probable que terminen escribiéndola y en una de esas hasta dirigiéndola. A ver en qué nos traen. Uh-huh. Y luego, y en la sección del actor favorito de Jima, y esta te va a encantar. Ay, que venga. Pues que nos lo atropellaron. Ah, lo sabía, ¿viste? Sí. Un paparazzi, al salir del estacionamiento subterráneo donde lo estaba persiguiendo del Hotel Shangri-La, que le dio un llegue a Ryan Reynolds. Tómala, barbón. El incidente, como fue definido, no pasó a mayores, pero pues afortunadamente no fue nada serio. Solo un besito. No como otros. No como otros. O sea, lo pisaron, ¿verdad? Exactamente. Nomás le dieron. Ay, ellos no estallaron. No. Ah. El incidente por la policía quedó catalogado de esta manera, como un incidente menor de atropellamiento y fuga. No lo demandaron ni nada. Ahora, la policía solo espera saber si el actor presentará cargos. Todo apunta a que no. Y por cierto, la producción de Deadpool no sufrió retrasos. Bueno, pues hoy en la tarde ya agarraron al paparazzi. Ya lo agarraron. Le pusieron una medalla, cabrón. Órale, cabrón. Le dieron las llaves de la ciudad. Ándale. De hecho, Ryan Reynolds es de Vancouver, donde están filmando. Pero pues bueno, entonces pues igual y sí le presentan cargos al final de cuentas, ¿eh? Basura rebelde. Por no matarlo el pendejo. Por no matarlo. Bueno. Y en la sección de su amistoso vecino, Kevin Feige comenta que sí tendremos a Peter Parker como Spider-Man en Capitán América Civil War, lo cual pues ya sabíamos. Ya lo contrataron. Pero además, algunos da de unos detalles importantes, como que en efecto no tendremos otra historia de origen, que sí será un adolescente entre 15 y 16 años y que ya rediseñaron el traje, que están más interesados en mostrarlo como un adolescente, o sea, como lo que es. Ajá. El chico que no encaja y que nunca se calla, que desespera a los criminales y lo supera con sus superpoderes. Oh. Sobre el traje, menciona lo siguiente. Hay un chico corriendo alrededor de la ciudad de Nueva York en una versión casera del traje de Spider-Man. Y aunque tengo que reconocer que una de las cosas que más me gustaron de la última película fue precisamente el traje, hay que recordar que una de las cosas características de Spider-Man, o por lo menos al principio del personaje, es que es un chavo que se hizo su propio traje. Y esas viñetas donde lo vemos sentado en su habitación, cosiéndolo después de haber atrapado algún o peleado con algún criminal, teniendo sus broncas de adolescente, son las que lo hicieron el favorito de todos. Sí. Yo me acuerdo en el cómic que eso hacía el güey. Sí, y tenía broncas porque luego no hallaba cómo repararlo. Sí, sí. Y luego antes, en el cómic tenía cartuchos de telaraña. Él mismo los había creado. Sí, sí. Y a veces iba en pleno columpiadero entre edificios y se le acababa de hacer unos putazos. Que sí. Te cuento, ¿verdad? La escena clásica fuertes, de que ¿no? lo metía en sí, golpes fuertes. Sí, golpes fuertes. Sí, golpes fuertes. Sí, sí, golpes fuertes. Y bueno. Ya he hecho mucha referencia. Sí, ya. Andas inquietísimo. Hay que controlarlo. Bueno, en fin. Y ya que estamos hablando de Civil War. Aquí vienen los 41, por eso. Otro que ya de alguna manera confirmó su participación en Civil War es Frank Grillo, quien tuiteó: una guerra civil está en el horizonte y es libre para todos. Lo cual nos dice que veremos a Crossbones. Si es que han leído el cómic, saben que su personaje es clave en ciertos sucesos de la trama de Civil War. La última vez que vimos al personaje de Frank Grillo fue cuando lo encontraron en los restos de la accidentada Torre de S.H.I.E.L.D. Bueno, y en la sección de La Tiene Chiquita. Ándale, Oscar. A ver, ¿cómo lo describirías eso, Oscar? Pero con propiedad, ¿eh? No sean golosos ya. Salió un nuevo tráiler para Ant-Man. Y está genial, ¿lo vieron? Está bien chido, sí, está bien chido. No está chido. Contreras. Está perro. Me cagué de la risa con la escena del tren, güey. Sí, al final de la pelea del tren, porque estás metido en la pelea y luego de repente lo atropella el tren a Yellow Jacket. Y cuando abren de repente la toma, nomás se ve que se caen los carritos del tren. ¿Ese personaje qué onda, güey? ¿Yellow Jacket? Sí. Ok, Yellow Jacket fue un alter ego de Ant-Man. Ant-Man en algún momento se convirtió en Yellow Jacket. Aquí lo hicieron como otro personaje diferente. Se ve Pantera, sí. Su armor está bien chido, cara. Sí. En ciertos aspectos de la. ¿Cómo digo? Los flashes que te pones así rapidísimos. Su diseño se me hace hasta más padre que el propio Ant-Man. Y es que se supone que el traje perro, de Ant-Man, cabrón, era la versión de Hank Pym de los años 60. Sí, sí, sí. Y hasta ahí. Y esta de Yellow Jacket es la versión moderna de lo que con la tecnología moderna de lo que puedo jurar que no ando con espíritu chingativo hoy, pero también es bien guapo. Gracias. yo lo sé. Pero a mí me cajetea que no le hayan dado el crédito a Hank Pym por la creación de Ultron. Ya lo hemos platicado en el Face. Y se me hace una... ¿Es indignante? Sí, la verdad sí, porque... ¿Sabes qué? Como que se les atrasó el estreno de Ant-Man, de Ant-Man. Y por eso no tuvieron otra más que adaptarlo a que fuera Tony Stark, el creador de Ultron, ¿verdad? Pero en el cómic esa era la... La tirada. Era la tirada, vamos, era parte de su legado, ¿no? Que hubiera hecho Ultron y que si hubiera hecho una caca a todos los Avengers. Pero estoy en desacuerdo con ese punto. Hay que mandar una carta muy enérgica muy a Marvel, ¿no? Sí. Así de este, güey, a ver, cámbiale, cabrón. Sí, reescribe todo. Estás tumbando caña ahora, ¿eh? Sí, no, viene. Okay. Está bien. Bueno, y en la sección de aunque no salgan los pósters, hay otros que sí me quieren. Se supo que el actor Ernie Hudson pudiera estar tomando el papel de T'Chaka en el filme de Black Panther. Para los que se preguntan, el papel de T'Chaka es el papá de T'Challa, interpretado por Chadwick Boseman. ¿Ya la están grabando Black Panther? Es correcto. Ah, pero... ¿Van a empezar? Claro que aún no está confirmado el papel de Ernie Hudson, pero pues falta que aún así lo quieran, ¿va? Ya ven que en Cazafantasmas, pues, ¿no? Y en la sección de La Tiene Chiquita, esa ya la dije. Hasta rojo te pusiste, cabrón. Exacto. Lo brincó Oscar, ¿por qué Oscar? Se le quedó algo atorado al George. Pues no se ve. Y en la sección de Se le pone verde, esa era la que iba a hacer. Recuerda que ya hace varios meses se tenía el rumor de que pudiéramos estar viendo la trama de World War Hulk. Bueno, pues ahora con los rumores sobre posibles spoilers con Age of Ultron y Civil War, al parecer esta posibilidad pudiera estar retomando fuerza. Hace unos días el mismo Mark Ruffalo comentó sobre esto y su respuesta fue bastante ilustrativa. Se le preguntó sobre el futuro del personaje y dijo: creo que hay muchos lugares a donde pudiéramos ir con él, refiriéndose a Hulk. Y le hicieron la pregunta directa de, bueno, ¿sobre ir al espacio? Bueno, ¿él irá al espacio? Sí, creo que sí han habido pláticas sobre esto. Posiblemente Planet Hulk. Yo estaría interesado en hacerlo. Planet Hulk. ¡Ah, la madre! Luego, hoy en la tarde, salió también otra entrevista con Mark Ruffalo, donde comenta el por qué Marvel no ha sacado un filme de Hulk. Si se fijaron, fue una de las grandes dudas que quedaron cuando sacó el roster del... Con ganas. Y la razón es que Hulk, los derechos de una película de Hulk es de Universal. Empezar, neta. Neta, todavía son de Universal. ¿Cómo es posible? Entonces, pues eso ha impedido. Claro. Que se pongan de acuerdo, ¿verdad? Porque obviamente Universal no lo va a soltar de pendejo. Sí. Sí, como ¿no? El del Hombre Araña es lo mismo, ¿verdad? Sí, pero pues por ejemplo, Sony lo ha hecho que ya lleva ¿cuántas? 5. Y 5 han sido malas. Quizá entonces... la cuarta, sí, ¿no? ¿Sí se salva la cuarta o no? La segunda de Sam Raimi, de hey. Spider-Man, hey. Yo creo que fue la mejor. ¿La del pulpo? La del pulpo. ¿Gallen más? Ya. La primera del nuevo personaje se me hizo chida, fíjate. A mí, o sea, me gustó más. Bueno, es que... Digo, se me hizo un mejor Hombre Araña. A lo mejor la historia no, ¿verdad? Sí. Pero el Hombre Araña... Por ejemplo, a mí de la segunda película de esta segunda vuelta, ey, toda la parte de Peter Parker y de Spider me gustó mucho. Sí, sí, sí, exacto. Pero sí, todo lo de los villanos se me hizo un asco. Es como, adelántale. Sí. Pero okay, bueno. Ya lo habíamos visto eso, sí. Y en la sección de las gemas del infinito, se confirma que los escritores Christopher Markus y Stephen McFeely van a estar a cargo de los guiones para Avengers Infinity War, partes 1 y 2, junto con los hermanos Russo en la dirección. Ellos ya tienen bastante trayectoria en filmes de Marvel, pues han estado en Capitán América de Winter Soldier, junto con los Russo, y además en Capitán América de First Avengers, participaron también en Thor de Dark World y también en Agent Carter, nada más. Por cierto, encantadora tu galletita del... Capitán América, Estuvo chida. Yo soy el gay. Sí, no te voy a dar galletitas. Y en la sección de los Avengers. Por culero. Exacto. ¿Quieres galletitas? No te voy a dar galletitas. Ulero. No te pones a vender hule, ¿verdad? Sí. Una mala noticia para todos es que tanto Joss Whedon como Kevin Feige han declarado que no vamos a tener una escena postcréditos al final de Avengers Age of Ultron. Ah, eso dice. No, y es en serio, no, y sí lo dijeron que en serio. La razón, acorde con Whedon, bueno, es que él no cree que pudiera igualar la escena de Avengers donde salen comiendo shawarma. Y asegura que de hecho no es broma, que es en serio, que no hay escena postcréditos. También Kevin Feige lo declaró en otra entrevista. dicen que lo están diciendo desde ahorita para que no nos quedemos por 10 minutos esperándola y que al final no salga nada. Y nos vamos enojados. A quedar de todas maneras, güey. Sí, sí, sí, sí. Así que aquí lo tienen. Solo vamos a tener la escena mid credits. Si se acuerdan, sea la ardillita de ¿cómo se llama? De la era del hielo 3 que pase ahí. Sí. Perdón. Solamente vamos a tener la escena mid credits, pero no la de hasta el final de las credits. Con esto están rompiendo la tradición que Marvel había iniciado desde 2008 con Iron Man. Chan, chan. Luego, además, para seguir pateando nuestra casa de muñecas, se descarta por completo el rumor de que veríamos el cameo de Captain Marvel. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Captain Marvel. Y luego, otra noticia que tuvimos fueron las portadas variantes de la revista Entertainment Weekly, que juntas conforman, como era de esperarse, un póster de The Avengers, y que hacen un muy claro homenaje al cómic de X-Men número 1 de 1991, realizado por Jim Lee y Scott Williams. Estaban chidas, de hecho. Y por último, también salió el póster de Visión. Si recuerdan, habíamos tenido pósters oficiales de todos los personajes y faltaba este último. Y se ve bastante chido, ¿eh? La neta se ve muy fregón. ¿Respetaron los colores del...? Sí, está igualito, güey. Es importante. Está igualito. Perro, respeten. Sí, y claro. Hoy salió en la tarde un nuevo spot de televisión. Y hay una foto que de hecho hoy publicamos en la página. Que donde encuentra Visión, porque está atrás de todos, pero ahí está, ya se ven en el equipo. Perro. Ya ven que hay una escena que se ve desde arriba donde están peleando con los. Y arriba se ve Visión. Pues, se ve la sombra, ¿no? Ahí se ve en otra toma de esa escena que se ve como que la foto grupal. Sí. Ahí está Visión. A perro. Y también se ve Quicksilver. ¿Se acuerdan que había salido la duda porque no se veía peleando junto con los otros Avengers? Ahí se ve. Ah, perro. Entonces, Y luego, en la sección de los dineros. Según las estimaciones, todo apunta a que Avengers Age of Ultron tendrá un inmenso resultado en la taquilla. Sí. Para ser concretos, mejor que el de su antecesora de Avengers, que abrió con 207 millones y es hasta ahora el mayor registrado. Las preventas están volando. Y ni hablemos aquí en México. ¿A poco? Las cadenas de cine están teniendo que abrir más salas por la demanda que están teniendo los fans. Ya ven lo que nos pasó a nosotros. Pues ya retacamos una, ¿no? Así es. Por ejemplo, nosotros vimos hace unos días, porque Iván luego nos dijo que ya estaban a la venta, a la preventa. Checamos y dijimos, pues apenas habían 2-3 asientos, ¿no? Y a los, ¿qué fue? ¿3 días? Una no, cosa menos, así. Quizá, probablemente, sí. Ya estaba media sala, güey. Y dices, sí, cabrón, apenas falta un mes. O sea, le dieron de a madre, güey. Sí. Bueno, pues otra que se va volando es la de Fury 7, que ya recabó los 800 millones de dólares en solo una semana. Ah, no se llama mona, se llama muñeca. Ahora, de su primer semana a esta, cayó en un 59% de la taquilla local. Digo, juntó 60 millones, pero además ya abrió en China con otros 68.6 millones. Con estos números va que vuela para ser el filme que más ha juntado y apunta a los 1.2 billones. Gringos, ¿verdad? Qué escándalo, ¿verdad? Oye, si les gustan tanto los autos de 8 cilindros a los chinos, ¿por qué no hacen ellos también sus propios autos, ¿verdad? Sí tienen. Sí tienen. ¿De 8? Sí, sí. ¿Cuál? Tienen. A ver, dígame. ¿Verna? No. A ver, tú debes saber. Ahí está. Si Berna no sabe, ya valió madre, güey. O sea... No, pero... no tienen. Bueno, In Memoriam. Han de estar infames. In Memoriam. O a lo mejor sí, pero como en el... ¿qué? Fast and Furious, el de Reto Tokio. Nada más es el cascarón y un motor Nissan, ¿qué? Del 200ZX, güey. Sí, era un 2.0, güey. Motorcito de licuadora, Tipo. Bueno, G-Man. Porque fíjate. Ya empezamos, cabrón. Bueno, G-Man, deja los líquidos, deja agarrar lo que estés agarrando. No se te vaya a caer nada. Sí. Bueno, In Memoriam. Esta semana falleció a los 64 años de edad Lisa Simon. Ella, quien fuera directora y productora de Plaza Sésamo. Plaza Sésamo. Por 4 décadas. Y falleció precisamente el 4 de abril, que fue día de su cumpleaños. Pues está padre. ¿No? Es como que ciclo completo, ¿ah? Sí. Otro que colgó los tenis fue James Best, mejor conocido como el Sheriff Roscoe P. Coltrane. Aquí sale bien, ¿verdad? A los 88 años. Patas de hilo. Trosco Peco el tren y se quedó. ¡Se murió el comisario! ¡Qué triste! Y sigue la mata dando, sí. Pues también falleció el actor Geoffrey Lewis a los 79 años. No, él no, por favor. ¿Quién es? Él, además de ser el padre de la actriz Gillette Lewis, fue uno de los actores secundarios más relevantes de la década de los 70 y 80, siendo muy utilizados por Clint Eastwood en sus filmes. De hecho, salió en un chorro de westerns. Ah. Entonces, pues también ya marchó. Y luego, en los estrenos de la semana en Netflix, se estrenó una de esas cómicas que se llama Bienvenido a los 40, con Paul Rudd. Y luego una que está muy padre, a lo mejor este Gima lo recuerda. ¿Cuál? El Desinformante, con Matt Damon. No. ¿No la viste? ¿Es chiste o qué? No, no, es en serio, es de una investigación del FBI. No, te decía ruja, no, es no, una no. investigación del FBI que están ahí investigando una empresa y buscan a alguien de adentro para que suelte la información. Pero resulta que el tipo que agarran está re güey y empieza a soltar información y luego no saben si es de veras o güey le está inventando, güey. No me suena. Chécala, está padre, está divertida. Ese tipo Juanito y el Lobo, ¿no? Oh. No saben, sí. Y luego, una de miedo producida por este Espantos. Guillermo del Toro, que se llama Ay, Mamá. Wey. Ah, sí. Ah, sí. Ah, perra. El final es el mismo. Sí, ¿no? Sí, eso iba a decir. Se hubiera acabado 5 minutos antes. Ándale, y quedaba perfecto. Pues sí, ¿no? Los sido. Efectos se ven acá. Sí, no, sí, sí está bueno. Sí, sí, entonces está recomendable, sí. Es Mamá. Mamá. Mamá. Sí, pero qué final tan mamón. Muy cursi, ¿no? No, el otro también. Tanto pedo que hizo por el esqueletillo para aventar a la chingada al último. No mames. Qué mala mamá. Bueno, y luego. Nuevo episodio de la serie de Returned, que están sacando un episodio cada semana. Bueno, ya salió el nuevo. Y luego salió la segunda temporada de la serie de The Arrow y Daredevil. ¿Gima? Diabólico. No, hombre, está perra, güey. Fíjate, me eché 8 capítulos en 2 días. Que para mí es demasiado desperdicio en la televisión. Es todo un gilito. Oye, sí. ¿Pues a qué horas? Pues el fin de semana. ¿El fin de semana te pegaste? Sí, sí, sí. ¿Dónde antes, la viste? Incluso me acosté medio tarde uno de esos días. No, bueno, me acosté tarde, pero la verdad es que este diabólico, aún sin su armadura o su disfraz o lo que vaya a ser, está chido. Fíjate que me gusta mucho, está muy cercano a lo que yo conocí de diabólico, o sea, en los cuentos, pues, en los cómics, perdón. Sí, sí, olvídate. Aunque yo pienso que quizá que los cuentitos, que quizá aquel Matt Murdock de los cuentitos de mi juventud, yo lo percibo como de una edad mayor en aquello cómics. En los cuentitos. Sí, en los cuentitos, sí. Oye, ¿y no hubo monitos de él? Sí, tuve un monito también, sí. Pero me gusta mucho cómics. Los actores, ¿no? Se me hace que están bastante bien. Otro, que se le vio la matrícula, chile. Ahora le gustan, no, a mí me gustan las actrices. Hacen. No, o sea. Puedo admirar a algunos actores, pero no más. Bueno, voy a ser más pulcro. Ahora se voltean el interruptor. La semana que entra, más, la jaula de las locas. Oye, nada más patinó con Aquaman, ¿verdad? Pero sí, bueno. Bueno, no, y con el otro. Y en el próximo programa, la ronda de los elefantitos. Suéltame. Nos gusta mucho sus coreografías de combate, las no, peleas. Están brutales, están bien, no mames. Perras, bien, bien perras. Algo que me gusta mucho y que se repite en todos los capítulos de manera muy frecuente es la iluminación de contraluz. Aparece uh-huh. muchísimo, especialmente en la habitación de Murdock, su habitación que afuera se supone hay una pantalla gigante. Esa luz de ventana te ve bien perra. Y todo medio perra. Y hay muchas escenas donde se repiten en los estacionamientos, donde están los taxis. En todos los lugares se repite mucho ese modelado de luz. Muy noir, que, ¿no? Que sí, inmediatamente rompe con lo conservador de la foto, ¿no? Que es iluminar bien el rostro y todo eso. Nada, nada. Este güey se van al lado contrario, que es la luz detrás de los actores. Y donde sutilmente iluminan cierta parte de su rostro. O solamente la siluetean. Y eso, para aquel que más o menos le sepa este asunto, hace que el cinefotógrafo sea más demandado en cuanto a su creatividad. O sea, tiene que meterle mucho más ingenio para producir, para producir el, la atmósfera, ¿no? De quizá del suspenso. Hay mucho suspenso, ¿no? En esto, sí. Hay mucho suspenso, hay mucho drama. Y ciertamente, como tú dices, hay emociones, incluso llega a haber hay pues tiras de romance y todo eso, y se generan con este tipo de luz, fíjate, bien chida. La verdad es que sí es una maravilla. O sea que de alguna manera te dan el ambiente de ceguera que tiene Murdoch. Sí, y te digo, yo me remito mucho al cómic. La verdad es que después de ese cómic o cuentito que yo veía desde niño, haz de cuenta que rompí totalmente con el personaje, especialmente con el personaje este que hizo Ben Affleck. Ahí dije, bye, me divorcié del personaje. ¿Por qué? Pero pues era muy gay. Sumamente maricón, sumamente marica. Entonces, ¿cuál es el problema? Pero siempre tiene así como que la esperanza, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor lo rescata de ahí, de la ignominia. No, escapó para abajo, estuvo triste, no, tristísima. Pero esta, olvídate, es una joya. Fíjate que hubieron varias cosas que me gustaron mucho de la serie. Cuando vimos la película esa de Ben Affleck, hay una escena donde pelea con unos mafiosos en un bar y se ve el efecto de cómo hace ecolocalización de todo, ¿no? Tipo y vampiro. Dije, híjole, falta ver si nos salen con una mamada de estas en la serie. Y no, para nada. Tienen una manera muy sutil de resaltar el cómo él percibe su mundo. Sí. Incluso hay una escena, no me acuerdo en qué episodio, pero no lo voy a spoilear, donde le está platicando a otro personaje cómo es que él ve al mundo y se ve. Sí. Y te dices, pues sí, la verdad, ¿tú qué tiene? Al cabo, pues que vean. Es que pues, todavía muchos apenas están viendo la boca, pero yo ya la terminé. Y de hecho, vamos a romperle su casa de muñecas, güey. Y lo otro de las cosas que me gustaron mucho fue Kingpin, Wilson Fisk. Le dan un trasfondo, o sea, este cabrón sí te da miedo, güey. Dices, este güey está bien psicópata, güey. Incluso cuando empezó a aparecer, pienso que le roba protagonismo al... Y eso está genial. Sí, claro, eso está genial porque el malo tiene que ser malo, pero no por malo. Y es algo que Fisk te lo deja muy en claro. O sea, ¿cuáles son sus propósitos? ¿Cuál es su objetivo? ¿Y por qué hace las cosas? Incluso fíjate que cuando sale, dije, yo lo conozco. Hasta que hace una expresión de repente como cierto grito y reconocí al soldado Pyle en Full Metal Jacket. Sí, es Vincent D'Onofrio. Es este güey, cabrón. Híjole. Sí, es muy, pues sí, muy igual de gordo y de... Pero aquí se ve bien badass, güey. Aquí se ve bien culero. Sí. O sea, esa escena de la puerta de la camioneta, hijo de su pinche. Sí. Y luego... Como aquí en Durango, pues. Parecido, ¿verdad? Ándale. Luego, otra cosa que me gustó mucho es que toca los temas oscuros que normalmente ves en los cómics de Daredevil. Hay tráfico humano. Hay narcotráfico, hay temas sobornos, de prostitución, corrupción, a todos niveles. Sí. O sea, hay muchos de los temas. En México. Ándale. Sí, para que veas que es igual. ¿Eh? Más que ellos, como manejan la información, pues son muy, muy buenos ellos. De la chingada. Y otra de las. Y otra de las cosas que me encantó de la serie es que, aunque no quieras, vas a tener que verla varias veces. Sí. Porque está repleta, pero repleta de una manera fantástica de Easter eggs. Ah, ok. Tiene... Bueno, ¿cuánto les pagaron? No, güey. Que la veas. ¿Dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Tú, maestro, tú eres un artista. Ya, chiste visual. Es viejo, güey. Te vas a cagar con esa pinche serie. A ver. Sí, la neta sí está. Incluso muy ahorita muy que fregona. Llegaron, viste que estaba haciendo unas fotos, la de la ciclista, que es un espacio negativo. Sí. Ahí en esta serie hay mucho de eso. A ver. No. Claves tonales bajas. Sí. Sí, el cinefotógrafo. Gracias con el micrófono. Está perro, cabrón. Pero ¿por qué no dijiste eso que dijiste en el micrófono, Oscar? ¿De qué? Claro. Lo último que dijiste. Que si el iluminador está perro. Eso. Sí, la verdad es que la serie es sumamente recomendable. Ahorita está con un 97.97 en el... O sea, está todo lo que da, güey. Ajá. Ni una como esa, yo creo, ¿no? No, y no falta el mamón que salga con la serie. Yo vi unos episodios que me aburrieron. Sí, güey. O sea, ponte a ver The Walking Dead para que veas lo que es aburrido. Eso sí tiene unos pinches capítulos que dices... Entonces, la verdad es que está sumamente recomendable. Sí, la verdad es que ha cambiado ahora sí totalmente mi perspectiva de lo que es una serie. Se acerca lo bueno a los es que cuentitos. No hay que esperar, ¿eh? Ya está puesta y te la echas toda. ¿A los son? Cuentitos. Son 13. Los cuentitos. 13 cuentitos. 13 episodios. 13 cuentitos, más o menos gruesos. No, órale. Ojalá que saquen monitos, güey. Los van a hacer los monitos, güey. Hijos de la chingada. Bueno, deja que llegues a la parte pues donde vamos a ver a Daredevil y te deja claro que es un trabajo en que lleguemos a la parte. Tocan lugares oscuros, carnal. Bueno, está bien. Y de ahí nos vamos al Box Office México. Esta semana fue una semana bien maníaca con respecto a los estrenos en México, ya les va. En primer lugar, sigue estando la de Rápidos y Furiosos. No hay mayor novedad. Dos semanas, primer lugar. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? Recaudado en México lleva 583,393,441 pesos. Ándale, número de gente. Fíjate que sí es cierto lo que es, que hay mucha raza que le gusta, ¿eh? Sí, cabrón. Hay mucha raza. Ay, que... aquí no nos gusta. Pues no. Bueno, sí, Berna, ¿no? Berna. Ah, sí, sí. ¿Ya la viste? No. Mira, desde que vi que el carro brinca en los edificios, dije, ya, valimos madre. No, no tienes ni idea. No lo he visto. Sin embargo, falta, Palomares, ahí saludos a la, Palomares, ¿sí? Alias El Loco, me la recomendó. Dice, pero es un churro, pero te entretiene. O como Machete. No, dice, mucho peor. No, es un churro horrible. Sí. Pero si te concentras en el cotorreón, ajá, así de Machete, dice, okay, sí, sí aguanta. O sea, te metas al... al juego, dices. Pero hay personas que para ellos es de culto. Y luego, como vieron pues, un muerto. Sí, sí, sí. Nada. Que volvió a actuar, pues ahorita están viendo a ver si hacen secuela de una de Jenny Rivera, que van a ver si le resucitan. Jenny. De Balleni. Luego, en segundo lugar, y conserva el puesto, la de Home, No hay lugar como el hogar. Sí, ah, esa es la de esta que... La fui a ver, fíjate. Ah, la fuiste a ver, ¿te gustó? Fíjate que es, pongan atención, ese es un muy, muy claro ejemplo de cómo una cosa muy bien hecha no necesariamente es buena. Está muy bien hecha. Pero es chafa. O sea, sus texturas, sus colores, el efecto del agua, es nada, muy bien. O sea, si dura... ¿Se paró? ¿Sí? No, no. Ah, si dura hora y media... Esto se pone una hora me quedé dormido. Yo hubiera dicho así, ¿vale? Qué vulgar, híjole. Bueno, no sé, dos tercios de la película me quedé dormido. Hay una foto muy buena donde yo estoy así, todo dormido, y la Marianilla viendo el de este. A ella sí le gustó y ahí cumple, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, Liliana también se durmió. Me di cuenta porque estaba roncando. Dije, ¡hey, Talia, estás roncando! Pero... Y quedó grabado. No, no, no, no. Esto va a tener consecuencias. O sea, sí, ya valí madre. Sí, mira, ya estoy sudando. Ya, no debiste haber dicho eso. Es la emoción, güey. Hola, Liliana, te creemos todos. Él fue el que dijo, ¿eh? Nosotros sí. No. Tonto. Ni le creemos lo de los ronquidos, ¿eh? Toma, güey. Sí, pero muy lamentable, muy, muy lamentable. Hay mucha canción. Me chocan las canciones en las películas. Y son piezas de así bien vacías, de que nomás tienen cinco tonos, o sea, un do, un sol, un re, tres acordes y un ritmito. O sea, bien patéticas las canciones. Cómico, mágico, musical. Sí, o sea, la tecnología está muy chida, pero vale para sí, que... Está muy bien hecha, pero para mí es mala. Para mí sí es mala. Y lástima, porque salimos en la tarde, ya salimos de la función a las 5 más o menos, y sentía esa semifuria, ¿cómo podía? Esa ira, decir, qué desperdicio, güey. Impotencia. Me dice Liliana, no te enojes, güey, ¿qué hago? A Mariana sí le gustó, pues sí, güey, pero yo también soy niño, güey. Yo también quería que me gustara a mí. ¿Sentiste? Como la de la Cenicienta, ¿verdad? Chima, ¿sentiste impotencia? Impotencia. No, no precisamente. Sería una leve ira. Sí, sí estaba molesto, la verdad. Bueno. De modo. No vayan a verla, ¿eh? Oye, no está antes de que sigas, mi hijo Arturo vio muy de ladito la de la historia de la vida y le captó así. El libro de la vida. Diga, le captó así. ¡Fum! Ah, cabrón, me la venía platicando y nada más la volteé a ver así de rojo, ¿eh? Ni siquiera la terminó ni nada, cabrón. No, está poca madre. No mames, o sea, entonces sí. Cómprasela, güey. Sí. No, vas a ver. Un día la vi tres veces seguida porque la manía estaba pero aperrada. Y otra vez, está bien, otra vez. No, está bien chida, güey. Digo, y aparte si tienes todavía tus bases de mexicanidad bien puestas, ¿no? Güey, hasta chillas. Sí, está bien chida, güey. Bien, bien chida. Luego comenzamos con el primer estreno de esta semana. En tercer lugar, Guardianes de Oz. Ah, esa es la de que... No, no, no, no, no, no. Es una también infantil. Que de hecho, esta es mexicana, es distribuida por Videocine. Y luego en cuarto sitio, otra que se llama El Viaje Más Largo. En quinto sitio, otra que se estrena, Desde la Oscuridad. Y es aquí. No, pues bueno. O está desde la oscuridad, no sé. Desde la oscuridad. Y luego, La Cenicienta baja del tercero al sexto puesto. ¡Híjole! Pero ya lleva 5 semanas. No, pues bueno, sigue. Era para que se quedara unas 8. Y luego, Insurgente, Divergente, Astringente, Detergente. Del cuarto al séptimo. Esa ya duró también. Lleva 4 semanas. Sí. ¿O será que el nombre es tan largo que ya se me hizo tan tediosa? Luego, una que se llama Bienvenidos al Ayer subió de sabrá Dios qué al octavo. Y lleva 6 semanas. O sea, desde sus cenizas. O sea, sabrá Dios dónde las rescataron. Y luego, del quinto al noveno, cayó la de Resucitados y lleva 3 semanas. Y luego, en décimo lugar, la de Maten al Negro. Digo, Maten al Mensajero. Esa se estrenó. Sin comentarios. Entonces, fueron 5 estrenos esta semana. O sea, media cartelera. Y salieron la de Focus. Focus, Focus. Focus, maestros de la estafa, ¿verdad? Ah, sí, porque luego los desconfunden. Sí, porque somos idiotas y vamos a pensar que el carro. Sí, no, sí, no. Es muy probable que así sea. Y luego la de Eugenia Derbez, a la mala. No, de la hija de Eugenio. Okay. Ya había durado eso. Se parecen mucho, ¿eh? Chapi, ¿sí? Ya también ya salió por fin. Ya ven que iba en caída libre. Esa fue una agonía tremenda. Sí. Dios mío, ¿qué hemos hecho? También salió. Y Tocando la Luna, post. Fue a tocarla. Y ese es el box office de la semana. Y luego de ahí. ¿Y cuál recomiendas de esas? De todas esas. Yo no recomiendo la de Home, ¿eh? No, no la recomiendo, ¿no? Ok. Porque mi hijo me la ha pedido que la vayamos a ver. Por la publicidad que le dan, sí, los, sí, comerciales. Sí. No, si acaso la de Resucitados. ¿Se acuerdan que les platiqué que era una de miedo así como que? Palomera. Nada del otro mundo. Ah, ok. Este espacio es patrocinado por Fantasías Gabriel. ¿Quieres salir esta noche? Nosotros le entretenemos a su chiquito. Tenemos una larga experiencia y 2 bolsas llenas de regalos. El año era 1984 y durante algunos meses después del estreno de Rocky IV, rondaba un chiste en Hollywood. Como Rocky Balboa se había quedado sin oponentes terrestres, tendría que luchar ahora contra un extraterrestre si es que habría una quinta parte de la saga. Los guionistas Jim y John Thomas tuvieron la idea de la broma y escribieron un guión basado en esta. El guión de Thomas para Depredador fue titulado originalmente Hunter. El guión fue tomado por la 20th Century Fox en 1985 y entregado al productor Joel Silver, quien basándose en su experiencia con la película Comando, decidió convertir el storyline de ciencia ficción en una película de gran presupuesto. Silver alistó a su antiguo jefe, Lawrence Gordon, como coproductor y a John McTiernan como el director para su primera película con un estudio. Y así fue como nació Depredador. Perrísimo, cabrón. Perra. Joya. Joya, es una joya. Una mega chingonería. Sí. El efecto de la invisibilidad, no mames, cabrón. Oh, sí. O sea, ¿quién iba a pensar que de una broma de entre estudio, sí, iba a terminar siendo realmente uno de esos personajes íconos de la ciencia ficción? Que lo hemos visto en películas, en novelas, en cómics, en videojuegos y básicamente cualquier medio. Juguetitos. Es un... En monitos. Y en cuentitos contra Batman. Es un ícono completamente de la ciencia ficción. Ha sido copiado burdamente por otras películas. Ya ven que hace que fue 2 semanas, Jima, que dijimos que había salido una de Depredador ahí en Netflix. Ah, sí. Siempre. La semana pasada. Sí, fue la semana, sí, pasada. ¿Más comparado con? Y, ¿cómo es la frase? Y la verdad es que... Siempre invitado, ¿no? Que igualado. Siempre invitado a mi cuidado. Y es uno de esos personajes que de por accidente llegaron a ser. El personaje original de Predator fue originalmente para Jean-Claude Van Damme. ¿La? Él iba a interpretar... ¿De Predator o del muchachote? No, de Predator. ¿Depredador? Él iba a ser el Predator. Órale. Nomás que no quiso hacer las escenas de riesgo. Ninguna quiso. No quiso. Porque se tenía miedo que se le abrieran las piernillas. No sé, pero originalmente era él, fíjate. Sí. Y a no la, se le iba a ver hora, la cara, por eso. Sí, yo creo por eso. Y no iba a poder tirar la patada de giro. De hecho, de siempre. La historia detrás de esto es que querían originalmente a que una estrella de acción utilizara sus habilidades en artes marciales para representar al depredador como un ágil cazador tipo ninja. Pero en comparación con Schwarzenegger, Carl Weathers y Ace Ventura, quien eran actores conocidos por sus, pues ahora sí que por sus regímenes físico-culturistas, pues quedó claro que se requería una persona con presencia física mucho más imponente. Sí, claro. Para hacer que la criatura pareciera amenazante, porque a comparación de Schwarzenegger, Weir o Ventura... No, pues Ventura era un... Después se iba a ver como el marcianito de la manzanita. ¿Cómo se llamaba el niga? Weathers, Carl Weathers. Carl Weathers. Se iba a ver pues como un hobbit, ¿verdad? Entonces, pues no. Sí, salerito. El otro problema que hubo es que Van Damme se quejaba constantemente sobre el traje, de que era demasiado caliente, lo que le provocaba desmayos. Si no fuera poco, también protestaba porque no aparecería nunca en el filme sin el traje, ni tampoco tendría crédito en el filme. Por lo que terminaron mandándolo a Manpower y fue sustituido por Kevin Peterhoff. Manpower. Y fíjate qué profesionalismo de ese nuevo actor, creo que es nigeriano, no sé dónde es el chavo, o de origen de allá, un afroamericano, y él se le rifó, cabronzote. O sea, de hecho, Kevin Peter Hall, ¿cómo era? ¿Era un qué? Afroamericano. No me refería a eso. Bueno, de hecho, Kevin Peter Hall no era afroamericano. Lo pudimos ver en un cameo en la escena de final de la película de Predator, cuando van a rescatarlo en el helicóptero. Es el piloto. Es el piloto. Ah, qué buena onda. Y fue lo que no quiso. ¿Escuchaste eso, Van Damme? Sí. Pendejo. Bueno, muchacho pendejo. La primera película fue completada tras 6 meses de trabajo en las junglas de Palenque, México. Claro. Estaban en Puerto Vallarta también. Que, por cierto, toda la producción, con excepción de su director, John McTiernan, se enfermaron del estómago. John McTiernan de mamón se llevaba latas para comer. Todo comió con latas. Y se las llevó de Estados Unidos del mamón. Ah. Pero pues ándale. Ahora, Diosito los castigó. La venganza de Moctezuma. Sí. Ahora, Depredador sale al cine en 1987. Dirigida por John McTiernan y escrita por Jim Thomas. Con los papeles principales en Arnold Schwarzenegger como el mayor Alan Dutch Schaffer. Carl Weathers como George Dillon, Elpidia Carrillo como Anna, Bill Duke como Mac Elliott, Jesse Ventura como Blaine Cooper, Sonny Landman como Billy Sol, Richard Chavez como Jorge Poncho Ramírez, Shane Black, que lo recuerdan por ser director de algunos filmes después, sí, como Rick Hawkins, Kevin Peter Hall como el Predator y el piloto del helicóptero, y a quien no creen que hacía la voz del Predator, Peter Cullen. Peter Cullen era el que se aventaba. Esa mera. Sí, güey, Cullen. Bueno, la película tiene muchas cosas de trivia bastante divertidas, como por ejemplo, la producción contrató a ese fue el nombre, Sonny Landham, con la condición de que tuviera bodyguards, que tuviera guaruras. Ahora, los guaruras no eran para Bitcoins. Proteger a Sonny Landham. Era para proteger a la gente de Sonny Landham. Que era muy agresivo. Era famoso por meterse en peleas de cantina y hacerla de pedo con todo mundo. Entonces los guaruras... Malacopa. Eran para apaciguarlo a él, sí, ¿no? Sí, era para... Billy. Era para tenerlo calmado a él. Luego, Shane Black, que pues, conocimos, él quería traer lentes, pues... de regulación del ejército, como todos los personajes, pero en este caso el director John McTiernan le puso que quería que se viera lo más geeky, lo más geek posible, y le pusieron esos lentes grandotes cuadrados. Que ni parece, ¿verdad? Exactamente. Es el que se ve, de hecho, más flaquito de todos. Desde como más que, normal, ¿verdad? De sí, todos. Sí. Y bueno, la trama de la película. Un grupo de fuerzas especiales norteamericano, altamente entrenado, es enviado a la jungla de Guatemala para localizar a un político importante accidentado en la zona. De hecho, si lo buscan en Google Maps, sí sale. Los soldados no encuentran al político, pero sí un helicóptero y a sus ocupantes salvajemente mutilados, por lo que asumen que es una venganza de guerrilleros. Asimismo, encuentran los restos mutilados de un grupo de soldados norteamericanos. Este grupo también era de fuerzas especiales, eran boinas verdes. Una vez que han dado la misión por finalizada, se encuentran con algo extraño que los acecha en la espesura de la selva. Pero primero hacen garras a los guerrilleros, ¿te acuerdas? Ah, sí. Y cuyo origen no logran descubrir. Caza a todos los componentes menos a Dutch, sobrevive y consigue vencer al alienígena, que antes de ser capturado se autodestruye. La película fue un hitazo en la taquilla. Algo tal vez de lo que no has hablado, que también es trivia, es que los depredadores miden entre 2.30, 2.40. Bueno, pasados los 2 metros mide los depredadores, la raza. Y el actor que interpretó al depredador, Kevin Peter Hall, medía 2.18 de estatura. Entonces, pues está padre, ¿no? Sí. Por eso se veía chingonote frente a Arnold. Oye, pero de todas maneras era muy ágil, ¿eh? Porque de las tomas que toman así, bueno, a lo mejor no eran... Ya por la perspectiva no era el vato de los 2 metros, pero sí se veían muy chidas. Estaba alto, ¿no? Cuando agarra al Arnold y lo pone así. ¡Ay, perro! La sí. Como Darth Vader agarra al Capitán Antilles, así también. Fíjate que yo de esa película no tengo recuerdos, puesto que yo era muy pequeño. ¿Te platicaron qué? De esa yo recuerdo cuando la estaban anunciando. Estabas en el vientre de tu madre. Exactamente, ya desde el vientre de mi madre, de la ventana de su ombligo, podía ver yo. Me acuerdo cuando lo anunciaban que iba a salir en formato beta y VHS. Sí. Te das cuenta que estaban los anuncios, que pues pasó una considerable cantidad de tiempo después de que se estrenó, y salía ahí uno de los muertos desollados, ¡pah! Así en primer plano. Yo dije, ¡ay, güey! Hasta había mi madre que me dijo, ¿la ves, hijo? Yo dije, la veo madre, cabrón. Y me duró el trauma. Ya en la secundaria me contó un amigo que esto hasta la fecha no le encuentro explicación. Entonces él me dice, no, está bien chidota la de Depredador. Y dijo, es de un monstruo que anda viajando por todo el universo de planeta en planeta buscando guerreros para con los cuales poderse medir en fuerzas. Entonces es como un cazador, pero de muchos planetas, y ese le tocó venir aquí, y que hay uno de ellos en cada planeta. O sea, mandan un depredador para atacarlo. Y yo, bajo esa primicia, vi la película, y una vez que la vi dije, ¡ah, cabrón! ¿Y a qué horas dicen esa explicación? En realidad, o sea, en su mafufés inventó una historia. Dedujo esa historia. Exactamente, ¿no? Que la dedujo. Sí. Y después, ya nunca se me ocurrió preguntarle, ah, chingón, ¿tú dónde viste la historia? Pero él la dedujo. Y pues sí, básicamente era. Fíjate eso. Que a mí hay una anécdota. No habría sido yo que nos conocimos. Hay una anécdota de esta película. Mis hermanos asistían a una discoteca donde hacían tardeadas que se llamaba Café Disco. Ahí trabajaba mi hermana en el guardarropa. Entonces dice que en una ocasión ellos tenían lo que era antena parabólica en la discoteca. Entonces tenían sus televisiones y todo. Y empieza la película del depredador y la ponen, porque estaba alguien de ahí del staff de la discoteca, ya la había visto. La ponen en las pantallas y la gente estaba bailando. Y empieza el desmadre y el depredador a matar güeyes, y todo el mundo se queda así, ¿qué pedo con esto? O sea, mucha gente dejó de bailar, pero está viendo la película, no mames, ¿qué pedo? Y el Arnold y la madre, y llegaron a mí platicándome, no, es que una película bien padre, donde sale el Arnold, y yo pues era todavía un niño, ¿eh? Años después que puedo disfrutar esta producción, no mames, es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, ¿no? Así es, sí, de plano. A mí también. ¿Por qué? Por lo salvaje, por lo sanguinario, por por lo voraz que es su instinto de cazador, por la manera como por las técnicas de cazar, por los trofeos que obtiene al final de cuentas, que le encanta obtener la columna vertebral y el cráneo de los humanos. Eso, ¿verdad? Eso a mí eso se me hace espectacular, güey, no mames, también, cabrón. Fue parte de la sinopsis que me hizo este compañero. Dice, les quitaba el cráneo y la columna como trofeos y los pulía. Sí, eso fue parte de su sinopsis. Brillante. Cosa curiosona, ¿no? La de Depredador era diseñada para hacer lucir a Arnold. O sea, incluso en la portada viene él. Y pues ese nada más era el otro némesis para que luciera él. Y sin embargo se volvió un personaje entrañable para todos. Sin embargo, ¿sabes qué? No me... Sí, es muy celebrado. Ahorita ya es blasfemia criticar a los depredadores. Pero ¿sabes qué? Sí se me hace muy chafa. A mí se me hace muy forzado el aspecto físico de depredador. Este, tiene unos puntos excelentes. Ya me iba a desmayar. Como güey. Sus, o sea, tomando en cuenta que es un cazador, ya ves que trae esta especie así como de rastas, como sí. de trenzas, así con algunos sí. medalloncitos, el traje así con red medio tribalón y todo. Ajá. Se me hace muy, muy chido, ¿no? Este, el atrevimiento de que tenga cara así como de bichejo, alacranesco, de cangrejesco. Sí, exacto. Entonces se me hace padre, ¿no? Se me hace bien. Lo que sí se me hace, ay, güey, porque como dijimos ahí cuando platicamos de Alien, que era una figura muy equilibrada y a la vez muy desconocida, pues finalmente del maestro Giger. Pero Depredador, pues se me hace más forzadón. Y lo que sí, las uñotas. O sea, no manches. ¿Cómo va a tener esas uñotas si manejaba una tecnología tan exacta, no? Que ahorita a lo mejor se puede, porque es que hay mujeres que se ponen de esas uñas acrílicas y son capaces de mandar WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues digo, pues sí, con las pinches uñotas sí le podía ir picar. Ahí está la prueba, güey. Sí, sí. Entonces, de allá viene todo. Pero a mí no me gustaba hasta que vi a las señoras mandando WhatsApp. Dije, no, entonces sí se puede, ¿sí? Con todo y las pinches uñotas. Yo estaba en el error. Sí, acepto mi error. Fíjate que un concepto que a mí me encantaba también del Predador. Como bien lo dices, la conceptualización visual. A mí me gusta mucho Star Wars y el cazarrecompensas Boba Fett siempre trae un chorro de cosas arriba, ¿verdad? Que tecnología muy similar a lo que estaba usando también el Predador. Entonces, todo ese concepto, cuando lo veo yo realizado, o sea, nada que ver, pero lo que veo yo ya aterrizado con el Predador, haz de cuenta que me daba mucha... mucho aire o mucho puntualización similitud. A un cazarrecompensas y a todo ese tipo de gente malandrilla, ¿verdad? Del espacio que se dedica a eso, ¿eh? Es correcto, de mercenarios. Ándale. Exactamente. Sí. Luego la película fue un hitazo en taquilla. Obtuvo 98 millones siendo su presupuesto de solo 15 millones. No, con las uñas, cara. Pero bien gastados, sí. Ah, claro. Y estamos hablando invertidos. De 1987, entonces pues, para las cifras 87. Fue bastante. Estaba en la prepa. Ganó un Oscar por efectos especiales. Chido, no sabía. La música, pues, de Alan Silvestri. Ya, ¿cómo olvidarlo? Sí, es muy buena. Debe ser padrino de Arthur, ¿no? ¡Hombre! Es muy buena la música. Es muy buena. Y cumple con un pequeño detalle que pocos soundtracks hacen, y aquí Jima no me va a dejar mentir. No opaca a la película. Así es. La acompaña. Así es. Entonces te mete en las escenas de acción como en las de suspenso. Y te acompaña. Es otro elemento de la película. Sí, ¿no? Debe compaginarse, ¿no? Que la métrica de la película lleve la acción y todo eso. Y aparte la música. Y también, si se han fijado algunos de ustedes, hay ciertos pasajes musicales que las utilizan para otras cosas, ¿no? No necesariamente que tenga que ver con Depredador. Es como la música de Aliens o la música de digo, estamos hablando de la sinfónica, ¿eh? No de la de Robin Hood, donde sale el de Mundo Acuático, ¿cómo se llama ese güey? Kevin Costner. Ese güey. Ese tipo de música que sale para otro tipo de presentaciones, incluso documentales, utilizan sus piezas. Quiere decir que pues sobrepasa por mucho la expectativa tradicional de una partitura para una película. Muy bien. Y aparte hablando de esta película, el uso de los de otra tecnología con la idea de cazar humanos, eso también así como que era muy creepy en su momento, ¿no? Porque de pronto que usara su visión de térmica. El hecho también de que lanzara la red, ya ves que se va apretando, que los va cortando, sí. El láser, el cañón de pulso que tiene colocado en su hombro. Eso era genial. Perrísimo. A mí me encantó esa película. Incluso si analizas, por ejemplo, lo primero que dijiste, su visión, que obviamente no es buena. Sí. Porque nomás ve por calor y quizá, no sé, tiene otro espectro. No sé si es ultravioleta o tiene diferentes otro. Tipos de y con de su espectros. Tecnología, con su casco puede ver chorro de espectros, ¿no? De luz. Sí. Cosa que también lo hace un gran cazador, ¿verdad? En cualquier ambiente. Y lo de la invisibilidad sí fue así como que eso, no. Doblar la luz, ¿no? Cabrón. ¿Quién ha sacado ese camuflaje en alguna otra película? Pues no me acuerdo. Así que hace poco unos japoneses sacaron un video de una, no sé si lo han visto. Se pone como una especie de saco sin albur. Ah, sí, sí, sí. Y se ve increíble porque realmente parece que tiene el efecto depredador. También hay un video de una, no sé si es en Irak o no sé en qué lugar, se ve que pasa un tanque y de pronto pasa corriendo una persona que simula al depredador. Pasa corriendo hacia atrás del tanque. Si pueden, búsquenlo en YouTube. Está muy padre, está muy interesante. Esa, fíjate que esa parte es clave en el éxito de la película. Sí. Hay cosas que no nos creemos y que igual nos gustan, pero hay cosas que consciente e inconscientemente las aceptamos como una posibilidad latente. Sí. Por ejemplo, la de Matrix. Eso tenía muchas ahí de ser, y si sí, y cómo sabemos si no estamos soñando, que es una realidad mafufa, desde luego no manches, sí. ¿No? Pero que habría la posibilidad de pensar en algo realista, esa es una parte que por lo general nos vuelve entrañable en las películas o las series. Y en el caso de Depredador tenía mucho eso, la capacidad de ser como una especie de camaleón, de tener ese traje que no se hace invisible, que no fue el efecto chafa de que simplemente no se ve. Sí. Sino que se veía la silueta y como lo que siempre habíamos dicho, ¿no? Capaz de refractar y reflejar la luz. Sí. Y así se debiera de haber visto. Entonces está borrosón. Una en especie realidad de no. Estela, ¿no? Que dejaba. Exactamente. Sí, no son, es completamente invisible. Sí. Sí. Sí. Pero ya entra la selva y todo, pues ya no hay manera nada de. Nada más que veas, donde, ¿no?, le cayera el agua, valió madre el sistema. Ah, sí, su sistema. ¿Va? Sí. Eso también está medio chafón. Pero ah, bueno. No, pues sí. Luego, fue tal el éxito del filme. Porque también. Se... Que en 1990 nos trajeron la secuela de Predator 2. Esta vez fue dirigida por Stephen Hopkins, escrita también por Jim Thomas y John Thomas. Kevin Peter Hall regresa como el Predator y Hal Rail en esta ocasión hace las voces del Predator. Los actores aquí fueron Danny Glover como el Lieutenant Mike Harrigan, Gary Busey como el agente especial Peter Case, Rubén Blades como el detective Dani Achuleta, María Conchita Alonso como la detective Leona Cantrell y Bill Paxton como el detective Jerry Lambert. La película transcurre 10 años después de los hechos narrados en la película original, pero la película se ambienta en 1997, o sea, gracias. En esta ocasión, un nuevo depredador llega a la ciudad de Los Ángeles, donde se libra una batalla contra los clanes de droga. Al mando de la policía está el detective Mike Harrigan, Danny Glover, quien de repente ve cómo narcotraficantes y policías caen cruelmente asesinados con una ferocidad inusitada, siendo ahora los policías el blanco del asesino. Fíjate que a mí esa escena me gustó mucho. Creo que de las escenas que más me gustó de esa película... Cuando llegan a la... Que es una especie de bodega, ¿no? Y que están el cártel adentro. Sí, la parte y que de arriba de un edificio. Sí. Que los hace picadillas. Esa escena a mí me encanta, cabrón. Sí, no. Ahí se ve la brutalidad de un cazador... Despiadado. Sin conmiseración. Tengo que decir otra vez esa palabra. Ay, fíjate que a mí no me gusta esa película, ¿eh? No, de hecho, a nadie. O sea, la película en sí no es muy buena. No. No, no es buena. Y luego puro niga, ¿verdad? Bueno, siendo Depredador a mí me gusta, ¿verdad? Pero sí. No es tan buena como la primera. Sí, de acuerdo, ¿verdad?, contigo. Por ejemplo, a lo mejor tú y yo que somos super fans del personaje, dices, bueno, no está tan chida, güey, pero te sigue gustando, güey. Sí, o sea, ya sí. Cualquier cosa que saque de armamento sí, o cualquier acción de que mate a un rival, sí. a un a una presa. A una presa, sí. Y dices, no manches, güey, este güey es mi héroe, cabrón, ¿verdad? Perrísimo. Sí, cuando levanta los cráneos, a mí eso se me hace muy perro. Sí, sí. Y cuando hace su ruido especial, ¿no? Que es como un grito de batalla, de... Ah, sí. Ya me lo chingué de cabrones, o sea, sí. ¿Verdad? Es, tú lo se puedes poner, muy, ¿eh? Más que muy a perro. Las candelas. Sí. Y fíjate que yo estuve leyendo y aquí aparece el primer notable humano. Los notables, según los depredadores, según el... Uh-huh. La forma de vida de los depredadores son seres o son presas que en determinado momento le ganan al cazador. Entonces esas presas tienen el término de notable. Sí. Y el primer notable es de Danny Glover. Sí. Y le regalan al final, que es una pistola. Una, ¿no?, pistola. Una pistola, sí, de hecho, de no un sé pirata. Qué siglo. De hecho, en la película, Harrigan termina peleando con el Predator y lo mata usando sus propias armas contra este. Los del clan se rebelan, bueno, se muestran a sí mismos y se llevan el cadáver del Predator y a cambio le dan a Harrigan un arma del siglo XVIII. De hecho, ahí viene uno de los más grandes easter eggs frikis de la historia del cine, que es que ya dentro de la nave del Predator se ve una pared con cráneos de trofeo. Y dentro aparece, de esos cráneos, sí, aparece el cráneo de un alien, un xenomorfo. Cabrón. Cuando apareció, cabrón, todo el mundo nos quedamos de... Te cagaste para adentro, güey. Sí, güey. Sí, cómo no. Sí lo viste, güey. Casi de que toda la película... pues más, y que ves eso, no mames, güey. Te activas y dices... Bueno, sí, esa sí fue clave. Y lo platicamos, cabrón, alguna vez, pues en el de Alien. Sí. Sí. Cuando iba a salir Gus Rodríguez ahí en Nintendo Manía, fue el culpable que yo me diera cuenta de eso, ¿eh? Sí. Dije, órale. Ahora, en el filme tiene cosas buenas y rescatables. No todo era malo en la película. De hecho, la idea era muy buena. La idea de la guerra entre los narcotraficantes y el Predator ahí andando era buena. Le quisieron dar el giro de una selva diferente, ahora en unas selvas de asfalto, ¿no? Urbana. Una selva, sí, urbana, sí, que era más cruel, más violenta, etcétera. Pero siento que abusaron de la violencia. Porque sí. Exactamente, o sea, en la otra estaba justificada. Bueno, a mí sí me gustó por eso. Pero acá era demasiado gráfica y mucha gente rechazó el filme por esa razón. Así como que, o sea, ¿cómo? Y luego, la parte de la CIA, que estaba persiguiendo y estudiando los movimientos del Predator porque querían capturarlo, sí, estaba muy padre y de hecho te explican todo el rollo, toda la tecnología que estaban siguiendo, que empezaron a desarrollar trajes donde podían ser invisibles ante el detector de calor del Predator, sí, y todo el rollo. Que para los hace picadillo en la... En la bodega, ¿eh? Ajá, sí, porque encuentran dónde el Predator era, dónde iba a alimentarse. Uh-huh. Los acaban matando de una forma tan así como que... ¡Ya! ¡Neta, güey! Sí. ¿Tanto peor para eso? Ni siquiera. Y te digo, tuvo sus bemoles el filme. De hecho, fue considerada en la taquilla como una gran decepción. Hubo críticas muy fuertes contra el filme. Se la acabaron. Sí, no, sí, no. Tuvo un presupuesto de 35 millones. El o sea, doble. Dobló el de la primera y solo obtuvo 57. Que fíjate que yo no sé realmente qué tanto le haya pegado a la película que no haya vuelto de protagonista Arnold. ¿Verdad? A lo mejor... Dicen que la calentaron tanto de que le hacían y la hacían, que cuando dijeron ahora sí, estaba ocupado ya no, en otra película. La madre. Una bien patética de un kinder, de un... ¿Kindergarten Cop? Esa sería el de la... ¿Kindergarten Cop? Sí, algo así. Sí. Sin llorar, ¿verdad? Pero el policía... Sí, sí cumple. Fíjate, yo creo que aquí sí fue así la mezcla perfecta para el desastre. Primero, ya habíamos platicado de que tienen que superar con creces la primera para hacer una digna segunda parte. Entonces, acercarse, sí. Si la segunda es muchísimo mejor que la primera, cuando mucho alcanza para hacer un digno sucesor. O sea, pero sí, nosotros nunca vamos a aceptar que es mejor. Nada más va a decir, oye, sí, la 2 está chida. Uh-huh. Como la de cómo entrenar a tu dragón. Es correcto. O sea, perra, cara. Que con creces la supera, pero ya no lo aceptamos porque nos queda en el... En la psique. Sentimos feo, ¿verdad? Donde sale el fabuloso estoico. Exacto. Exactamente. Ay, ay, ay. Entonces, la de Depredador, si no la supera con creces, aunque sea una buena película, pues simplemente no le llega. No. Yo creo que hubo una parte clave de señoras noventeras que seguían a Fabio, ¿cómo se llamaba Flavio? Fabio se llamaba. A Fabio, sí. Que pues también se les bajaban las medias con el Schwarzenegger. Entonces el que no saliera ya era un crimen, ¿no? Sí, ahuyentaba. En segundo lugar, que pues era puro niga. Entonces, no, pues como ellos no nos representan, somos mayoría. Y no es que sea racista, tengo ojos verdes y me justifico. Eres güeroso. Puedo decirlo. Sí. ¿Eres vikingo? Exactamente. Sí, vikingo. Como estoico. Como estoico. Exacto. Vikingo azteca. Es correcto. Vikingo y no del Oxxo. Bélico, ¿no? Entonces, bueno, también eso le quitó encanto que no había un muchachote de la película. Sí. El personaje en sí era débil. Y yo creo que aquí un error clave que cometieron es que primero se dieron cuenta de que como malo pegó. El depredador era malo y pegó. Entonces ahorita lo quisieron hacer no tan malo. Sí. O sea, es un cazador, pero tiene un código de honor y al final, sí, pues casi se ponen para que les den una nalgada así de sí, felicitación. Y eso no checo del todo. Claro, que tengan código de honor y que respeten y que se pare la pelea, pues qué chido, ¿no? Sí. Pero de ahí que le den regalito y que le digan, tú eres el mero chingón de todos, no. Y menos opacando a Schwarzenegger, que verdaderamente fue el que se puso en la madre. Sí. Yo creo que ese sentimiento de honor lo hizo gráfico el cómic de Batman contra el Predador, que también es un clásico. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ahí sí es un guerrero, es sí, un cazador despiadado, sí, ágil, y le mete que una nada madriza, más tiene eso. Madriza que le pone a Batman. Pero cuando Batman ya regresa y todo, ahí sí se ve que es un guerrero con honor. O sea, sin ser tan ñoño como que, órale, no, ¿sabes qué? Sí. Pues ya me ganaste y te van mis calzones. ¿Incluso? Como lo sacaron del lodo, ¿verdad? O sea, pues no. Yo ¿incluso? Creo que eso... En el cómic, esos notables, ¿verdad? En el, sí, los cómics, durante su The viaje, Dark Horse. Salen algunos notables. Incluso hay una chava que se asemeja a la que sale en Aliens contra Depredador, la que es la guía. La negrilla. Sí, hay unas ilustraciones de ella que sale con su armadura de Depredador. Pero así como esas que están ahí con su red y sus sombreras y toda la cosa. Órale. Y sus trenzas tipo, bueno, rastas. Y le dan mucha carrilla esa, como que, ay, ¿esta vieja qué, güey? Pero sí, sí, sí trasciende, no solamente en la película, sino sí, en las ilustraciones también salen. Yo quiero un casco de Predador para la moto. Ya te habías dicho, ¿verdad? Sí, y ahorita que vino la semana de la moto, vi uno con uno bien chafa. Para empezar, sí, estaba flaco. Creo que Petrovic estaba haciendo uno. Anda, y el Petrovic, casco bien chafa, ¿quién? Parecía Petrovic. Panque Bimbo. ¿Quién? ¿Petrovic? ¿Quién? Sí. Poco detallado. Ya hasta dije, me voy a hacer uno chidote. Rencoroso. Adelante, Candelas. Hay una, hablando de lo que decías de sus códigos, bajé algo de información. Fíjate lo que dicen del código de ética del depredador, ¿eh? Abusado. Sí. No atacan a mujeres embarazadas, ancianos, enfermos o niños. Un fallo en la cacería significa automáticamente su autodestrucción. Sí. O sea, no, como los japoneses, pues. No pelaste. Sí. No peló. Tomar el trofeo de otro depredador es insultante. Es como estás. Es como que otro disparó y tú vas por la presa, ¿no? Es deshonroso matar cuando están camuflajeados. Sin embargo, lo hacen, ¿no? ¿Cómo se llama que le pone Dillon la espalda así? ¿Cómo se llama ese personaje? Dillon. ¿Dillon? Dillon. Que era mi favorito. El que mascaba, sí, tabacos. Es correcto. Sí, era el de Jesse. Quiere ser un tiranosaurio, sí, como yo. Exacto, un tiranosaurio sexual. Sí. Sí. No unirse a cacería de otros, ¿no? Y que no estuviera invitado. O sea, acoplarse, bye. Había otro. Sí. No, pues no tengo eso. Nomás tengo esos. Pues sí, debe de haber más, ¿no? Los que vencen a un depredador son los notables. Exacto, sí. Y hay una clasificación de depredadores que se llaman mala sangre. Ah, sí, los bad bloods. Es cuando un depredador español, ¿no?, mata a otro depredador. De hecho, ellos son como los marginados de los depredadores. Los renegados. Sí, son los renegados. Son los más sanguinarios de los depredadores que existen. Y no siguen las reglas. Y eso no siguen las reglas. Si un depredador mata a otro depredador, inmediatamente se convierte en mala sangre y es desechado de la comunidad. Incluso es cazado. Si no, casi hasta la muerte. Si se escapa, ese es definitivamente indeseable para toda la comunidad de los depredadores. Sí, porque también de ahí se derivan todas las especies y categorías de depredadores, sí, que hay. Que los sacan en las películas, sin embargo, no los... No los exhiben como tal, sí, no los identifican. A lo mejor los identificas por el casco, nada más, ¿verdad? Sí, pero ciertos pero, accesorios que sí, tienen sus... Pero perrísimos, bueno, a mí me encanta. Sí. Continuemos, perdón. De adelante. Hecho, todo esto que están ahorita comentando, cuando te preguntas, pues, ¿de dónde salió? Es que sale precisamente de los cómics y de todo el lore que sale en estos 14 años que pasaron entre Predator 2 y la tercera de los filmes, que salió hasta el 2004. Triste churro. Era AVP, Aliens vs. Predator. Uh-huh. Esta película fue insinuada por dos sucesos, y uno de lo que comentamos ya, que fue el del cráneo del alien en la sala de trofeos del Predator en la nave. Sí, y el segundo fue por un cómic que Dark Horse publicara en los 90s, donde decía, bueno, pues qué pasa si enfrentamos a un alien con un Predator, y pum, el cómic fue un hitazo, ¿va? Sí. Entonces todo mundo pedía un filme de estas dos. Y el videojuego de Super Nintendo. Ah, además. Y el director de este filme fue Paul W.S. Anderson. Malditos seas. Sí, te odiamos. Tú y tus hijos. Está buena, está buena. Y habían dos personajes. Realmente nada más habían dos personajes en el filme, porque todos los demás valían para pura madre. Era Sana Latham, que era Alexa Woods, que era la guía. De la compañía. Y Lance Henriksen, que la hacía como Charles Bishop Weyland. Weyland. Ahí empezaron a querer así como que a darle una unión entre los dos universos. Sí. El concepto, pues bueno, surge del cómic que, como mencionamos, fue de 1989. Y luego, la película se desarrolla en octubre del 2004, donde el dueño de Industrias Weyland financia una expedición a la Antártida con el objetivo de descubrir una extraña pirámide que se encuentra bajo el hielo, detectada gracias a un satélite por una señal térmica. Yo todavía sigo preguntándome cómo chingados es eso. La pirámide resulta contener una reina alien que será utilizada como rito de iniciación para los Predators. Fíjate que alguna vez lo comentaste, Carlos, que a ti no te había caído nada lo de que... De que los depredadores y que los aztecas y todo ese rollo, ¿no? Bueno, las antiguas... Las serpientes. Los antecedentes. A mí me parece muy chingón. A mí también. Digo, a mí... digo, tío, ¿será que soy fan de la franquicia, no? Pero... Obviamente. Pero a mí sí, se me hizo chido. Sí, esa escena donde están las pirámides y se levantan sí, las naves y cabrón. Están los depredadores antiguos. Pero, no puede ser. Cuando explota, madre, y cuando explota el último que están... Ah, sí. Que están subiendo todas todos las hordas, los xenomorfos. Sí. No, que ya se ven perdidos. Que ya se ven perdidos. A mí, chingón, güey. Es que, pero... Vamos a un punto clave. Es que mira, vamos a un punto clave. Los dos son hitos de la ficción. Así, los dos. Para empezar. Con un lugar bien ganado, yo creo que más a pulso depredador que Allen. Porque Allen finalmente tenía toda la mano del último gran genio. Maestrazo. En su diseño. Entonces ese ya... Allen nació sí entre pañales de seda, sí, ¿no? Sí, nació en un castillo. Sí, exactamente. Sí, exacto. Y depredador, no, él sí fue niño de la calle. Sí, abajo de un puente, güey. Exactamente, sí. O sea, él sí vino de menos a más. Pero los dos se volvieron clasicazos. La historia de los Alien es hermosa, así, o sea, es tiene todo lo que un friki necesita. Todo. Y lo bueno de la historia del Predador es que todavía hasta ese punto era un poco escueta, no había tanto. Y por lo mismo daba para más. Tan fácil que era que llegaran al chingado planeta de los Alien y ya. ¿Por qué van? Pues fueron a cazarlos. Todos los que vimos el cráneo en la película 2... Dijimos, sí, claro, como andan viajando en diferentes planetas, en algún momento llegaron al planeta de los aliens. ¿Qué necesidad tenían de fumarse el churro envuelto en tabaco azteca y decir, es que esta es una pirámide entre egipcia, babilónica, sumeria, maya y azteca? Y entonces, pues es que en realidad nosotros les decíamos biborones a los alien, y lo cual justifica, pues, desde Ereshkigal, de allá en los pinches sumerios, hasta el Kukulkan, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, ¿qué necesidad de esforzarlo tanto? ¿Y por qué existía? No, pues es que estos los criaban, así como perros, ¿verdad? Entonces, pues los criaban y luego se daban un tiro con ellos mismos. O sea, ¿para qué forzar tanto la historia? Independientemente si es buena o mala, se me hizo como que le pones... El ingrediente extra que son los humanos, ¿a eso te refieres? No, deja tú, o sea, como que forzaste una historia que por sí misma tenía todo. Y no que encima eso, ¿verdad? Sí, y que encima se esforzaron tanto por una historia que pues yo considero hasta cierto punto ridícula, para que al último todo lo hiciera la vieja esta. Es correcto. Sí, es cierto. Eso sí. O sea, ya dices, no, pues no. A mí esa película me dio mucha risa porque supone que la experta en la de seguridad de la expedición, que era una chava, la mataron de una forma tan más pedorra, güey. Dije, ta madre, y esta era la güey de las armas. Pero bueno, al filme, la crítica la destrozaron, o sea... Para empezar. Sí, no, le fue, pero como... ¡Qué bueno! Pero en la taquilla le fue muy bien. O sea, es de esas que... No. Todo mundo fue a verla, pero todo mundo la criticó. Es como Rápido y Furioso. O como Transformers. Como Rápido y Furioso. Todo mundo fuimos a verla, güey, pero todo mundo salimos renegando. No, yo no he visto Rápido y Furioso. Esa es parte, del odio. Claro. De que, oye, la esperamos... Básicamente toda la vida, ¿eh? Desde chavos acariciamos la posibilidad, pues, aparte que acariciamos muchas otras cosas, pero acariciamos la posibilidad. Sí, pues soy adolescente, carnal, en la onda. Pues. Acariciabas tu propio alien. Los propios y los territorios extraños, carnal, también. Ahí era cuando se expandió el imperio. Correcto. Enfócate. Y que nos salieran con ese churro, o sea, por supuesto que fuimos, y todos fuimos dos veces. Fuimos a verla. La compré, güey. De hecho, Jima la tiene. Sí. Y luego regresamos porque no pudimos creer que con eso nos saliera. Entonces dijimos, no, sabes que no la vi bien, me distraje. O sea, en algún modo, no, esto no puede ser. Es más, tiene capas, güey. Deja verla, sí, otra vez. Me chorearon y ahorita que la vuelva a ver va a ser otra. Por eso fue un éxito en taquilla, porque no nos resignamos. Es una versión alterna, ¿vale? Simón, así, ¿no? Yo la vi tres veces con la esperanza que cambiara. Y ni madres, pues por eso le fue bien. De hecho, bien en la taquilla y mal en las críticas. Tiene esos muy padres donde quedan atrapados en el área de incubación. Sí. Que están, oye, ¿qué? Parece como sala de liste, güey. Sí, hace como... Chale, claro. Nomás que se me hace que sí los atendieron rápido, güey. Pero bueno. De todas maneras se murieron, güey. Ahí sí, de volada. Esa es una de las escenas que más me agrada. Esa nos la van a reclamar, güey. No, ¿por qué? Sí, acabamos. ¿Sabes por qué hacen eso los del ISSSTE? Que no ves que el tiempo lo cura todo. Hijos de la chica. Por eso ahí te dejan los güeyes, para no chambear. A ver si casca, ¿verdad? Bueno, al filme. Ah, bueno, termina lo que estabas diciendo. No, pues ya nada más eso, de esa escena. Okay, ah, bueno, también, ¿sabes? No, cierto. El filme porque estuvo nominado para un Raspberry Award en la categoría del peor remake o secuela en el 2005. Ándale. O sea, pero no ganó, ¿eh? A ese pelo. No, pero, había otro. No, pero ya está nominado, güey. Ya, bueno. Ya estás tocando el infierno. Sí, de todas maneras, a mí sí me gustó, güey. ¿No? Sí. Es que siempre en todas las películas hay algo nuevo. Bueno, tú viste Depredador 1, vamos a hablar de su armamento, por ejemplo. Pues ves sus armas en la primera película, ves las en la segunda. Te ya evolucionaron. Que tiene, que por ejemplo, el disco ese que avienta y que rebana las reses. Bien padre. Y luego en esta del Alien contra Depredador, un arma que me gustó mucho fue ese disco, un disco chiquito que saca unas aspas como el de Krull. Simón. ¡Bam! Ese está bien, Simón. Perro, güey. Pero y luego le enseñan, le dan clases a la vieja esta, ¿verdad? Tatanka. Que dice, con esta pendejada te lo vas a... O la red, esa red también. Ay, está no, padre, churro, ¿no? Esa sale en la segunda. Sí. La red que te clava en la pared y luego se empieza a enroscar. Empieza y te jala y te quema la piel, todos, ¿no? Simón. Hijo, se está gacha, güey. Es como escena de 50 sombras de Grey, una cosa así. La de Alien contra Depredador, ¿sabes cuál? El depredadorzote grande, el que tiene el casco así tipo de cráneo, eso está papazote. Salen tres tipos de depredadores en esta última que estamos platicando. ¿El Celta? El Celta, ¿cuál es el otro? No me acuerdo cuáles son sus dos. El Celta es el chidote, ¿verdad? El Scar, que es el que sobrevive. Casi sobrevive. ¿El Scar lo has visto? ¿Has visto el monito? Ahí está. Ay, perdón. Sí, que le falta una tenaza de la... Un diente. Un diente, sí. Y le falta un ojo también. No, ese no es el Scar. Sí. El Scar es el que dura hasta el final. Ah, porque, yo he visto el en su otra versión, güey. ¿Eh? No, okay. Sí está, ¿no? Que tiene como un ojo también rasgado, ¿no? O sea, bueno, ¿y luego? Okay, bueno, sí, sí. Como chino. Aquí los tengo, déjate los pasos. Sigue. Bueno. Adelante. Junto también en taquilla, que a pesar de que fue mala, en términos generales, se aventaron la segunda parte, que era AVP Alien vs Predator 2 Requiem, en el 2007. El director en este caso fueron dos tipos, fue Colin Strauss y Greg Strauss, escrita por Shane Salemo. En este caso, pues bueno, fue protagonizada por Stephen Pascal como Dallas Howard, Reiko Allesworth como Kelly O'Brien y John Ortiz como Edward Eddie Morales, que era el sheriff del pueblo. Perdón, George, que hago una pausa. La escena post-créditos de la primera de Alien contra Depredador, yo sí tuve un ergasmo así. Que de hecho es la que le da el pie, cabrón, a la secuela. Sí. Cabrón, o sea... Sí, sí, sí. Cuando sí, rompe sí, el... Cabrón. Cabrón. Cuando le rompe las costillas, cabrón. Sí. De hecho, en el filme... te alucinaste ahí, ¿verdad? Sí, no, ahí se vino. ¡No mames, güey! Sí, se, ¿eh? Sí. Se vino a presión. Que puede ser hasta medio aberrante, pero no le hace, güey, ¿verdad? Ahora, nos muestra cómo la nave Predator se estrella contra la Tierra después de que un Predalien, que es el término de un alien nacido del cuerpo de un Predator, aniquilase a la tripulación. El último sobreviviente de la nave consigue enviar un comunicado de alerta al planeta de los Predator antes de morir, comenzando así una lucha entre los alien y el Predalien. Contra el Predator que quiere aniquilar por completo cualquier rastro de la vida del alien. Este filme es el peor recibido en la franquicia. Yo de ese no me acuerdo. El 2, ¿verdad? Que sí, yo tampoco me acuerdo. ¿Sí la vi? Yo sí la vi, pero no me acuerdo. Estaba confundido, sin embargo, sí la vi y sí se me hizo bastante, bastante fatal. Sí, es ¿el Depredador sale el perro o no? Sale así como que... Es que es una película bien oscura. Le quisieron hacer tan... La quisieron hacer como al estilo de Alien. Sí, ándale, se insinúan que ahí están, güey, y que está oscuro y que uy, así te van a asustar, pero están bien malas, güey. Gachotas. Y el Predalien está muy... Ni te acuerdas. Sí, está tiene tan poco impacto que ni te acuerdas, lo acaba de decir Candela. Sí, o sea, no. Lamentablemente. Fíjate. No, yo la tengo completamente bloqueada. Fíjate. Sí, no, no. Después de esto, pues la franquicia básicamente le pasó lo que Spider-Man 3. Gracias por participar. Gracias por participar. Ahí nos vemos. Sí. El filme ni siquiera pegó en su fin de semana de estreno. Nada. Se corrió la voz inmediatamente de que estaba hecho un asco. Y si había mucha gente molesta por la de ABP, con esta ni siquiera se molestaron en ir a ver a eso ver me cambiaba. Pasó exactamente. Qué a mí. Lástima, ¿eh? De acuerdo, o sea, contigo. Yo me quedé tan encabronado que cuando vi que anunciaron la que sigue, dije, no, o sea, ya déjenlos morir en paz. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Y ahí acaba, ¿verdad? Sí, ahí es misterio, güey. No fue hasta el año 2010, otros 3 años después, cuando tuvimos la de Predators. De Robert Rodríguez. Sí, director, protagonizada por Adrien Brody, Lauren Fishburne, Topher Grace y otros más. El productor fue Robert Rodríguez y en este caso el director fue Nimrod Antal, que de hecho nadie se acuerda que él fue el director. Todo el mundo piensa que la película es de Robert Rodríguez, sí, pero en realidad no era de Robert Rodríguez, él fue el productor, nada más, fue el de la lana. Es como la que dijeron ahorita de Mamá, de Guillermo del Toro, que mucha gente dice que es del Toro. Pero no, no. Él nada más es el productor. O sea, él puso los billetes. Es un gancho ahí para que... Exactamente. Sí. Ahora, Predators es la tercera película de la saga de Predator, porque AVP y AVP Requiem ni siquiera las toman en cuenta, no, o sea, las borraron. No cuentan, cabrón. Las borraron. Es como la de Rise of the Machines de Terminator, güey. Nadie sabe, o sea, nadie le importan, güey. O sea, todo el mundo se las brincaron. La historia trata sobre un grupo de humanos que son dejados caer desde el espacio a un planeta selvático, en el cual se reúnen y se dan cuenta que están siendo cazados por una raza alienígena con avanzada tecnología. El grupo reúne a un agente de operaciones especiales, un soldado israelí, un yakuza, un soldado africano, un sicario mexicano, un médico, un soldado ruso, arremangado, reempujado, un asesino estadounidense, los cuales son cazados sin piedad por un grupo de super predators. Y el primero que cae es el mexicano. Y de manera patética. Cuando salió eso del que era un Z, yo me acuerdo que la sala del cine todo el mundo estalló en carcajada. Así como que ya nos hemos burlado aquí de eso varias veces. Y era Dani Trejo. Era Dani Trejo. Machete. Sí, porque había un Svetza de las Fuerzas Especiales Rusas, un Spetsna. Y luego la israelí era una francotiradora. Perrota. Estaba cañón. Yakuza. O sea, la idea estaba chida. Fíjate que esa película no es tan mala. No. Fíjate que te acuerdas que te dije que la vi. No, no es cierto, no es tan mala. La vi hace poco, ¿no? Sí. Para darle una segunda oportunidad. Y digo, bueno, pues no. Digo, tiene varios desencantos. Lo que yo creo es que es ambigua, o sea, desvaría, o sea, como que tiras al aire. Sí, no le das a nada. Porque, por ejemplo, salen los depredadores, los super depredadores, ¿no? Simón. Que son tres contra un depredador tradicional. El tercero, que es el Berserker, el modelo depredador, el Berserker ese. Pues sus facciones no corresponden en lo absoluto al modelo tradicional. Modelo clásico. Se ve bien feo, güey, la verdad. Sí. Se ve feo. Sí, no son precisamente bellos. No, yo siento que ese fue uno de los errores que tuvo el filme. Sí. Quisieron innovar y meter más razas. Sí. Y dices, ¿para qué chingados? No necesitaban. Sí, exactamente. No, y aparte ya es un clásico. O sea, ya se volvió intocable. Hasta sus uñotas de acrílico ya son intocables. Sí, porque también ya ves que este también tiene pantuflas tipo Godzilla. Sí, claro. Sí, ya ves que anda en los árboles y lo van a hacer con las pantuflotas. Sí, pues le hubieran puesto botas, no mames, güey. O sea, pero ya, sí, ya a estas alturas del culto, fíjate, pues que ya a mí, es intocable. A mí tú lo ves y dices, ¿sí? Tomarle las garras, sí, de los dientes, güey, de X, es lo que parece depredador, pero hasta ahí. Fíjate que a mí el protagonista no me agradó mucho. ¿El pianista? No, yo lo seguía viendo como el pianista. La neta no. Sí. A mí, ¿sabes dónde? No. Ah, pues que era de Discovery Channel, era de veras, el Survivor Man. A mí donde siento que ese filme valió madre fue cuando entra ya Fishburne. Ah, que estaba ahí ya medio loco, escondiéndose. Como el ermitaño ahí escondido. Sí. Esa, cuando llegan a esa parte del filme, siento que se va en caída libre, güey. Sí. Y platicamos de una precisamente así el programa pasado, la de The Grey. Ah, sí. Un día para morir. Exactamente, sí. Para sobrevivir, perdón. Sí. Fíjate, esa tiene lo que no tuvo la primera. Estas películas tienen muertes injustificadas de los compañeros. O sea, así como en The Grey, que se ven caída libre cuando a huevos tienen que morir todos menos el muchachote que finalmente se muere. En la de Predadores, con el ánimo de matarlos a todos y nada más dejar hasta la muerte honorable del Yakuza y la ridícula del Zeta y así. Y en la primera, todos mueren de manera muy justificada. O sea, sí, nadie piensa que va a caer el grandulón y moco chencha de un puro madrazo se lo echan. Y eso causa una conmoción y un odio, sobre todo del niga pelón, que ya ves que se agarra y acaba con media selva. Entonces ese no es juego padre. Y cómo los va acabando uno por uno, al grado de que ya le dice el indio, yo tatanka, yo freto. Pues de hecho, por ejemplo, esa escena que no vemos, pero sabemos que es fantástica. Sí, esa está mano a mano. Perrota. Sabes que Sony se iba a meter una madriza con el Predator. Sí. Y no lo pasan y te quedas. ¿Por qué no lo pasan, güey? Y sabes, sí, y sabes en tu mente que fue un mega duelo así épico, güey, ¿no? Y incluso, fue honorable, o sea. Ajá. Incluso les voy a platicar otra decepción. Que después de ya de varios años sacaron un DVD. Creo que sí es un DVD. No creo que fue Blu-ray. Bueno, en fin, un disco con la versión definitiva de Depredador, de la 1. No, uh-huh. Cabrón, tendrás que ser mío, papá. Y lo compré. No, güey, es la misma película. Es la misma, no tiene nada nuevo, cabrón. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está lo extra? Esa es la que tengo yo. Me sentí burlado, cabrón. Es que definitivamente no había nada que poner en la película, güey. Hijos de la chingada. ¿Vieras qué coraje me dio? Dije, en una de esas, a lo mejor, dije, no va a venir esa pelea, no ese mano a mano, pero van a venir otras cositas, güey. Y ni madre. No, güey, lávense las nalgas. No, pero fíjate. No tiene nada. Como dice Candelas, o sea, sí le dejó mucho, mucho encanto lo que estuvo implícito. De igual manera que están los dos que medio de pedo andaban y que no, tú por allá, yo por acá, entonces tú lo ves y yo le disparo. Sí, y andan haciendo así su truco, que en el momento de la película uno dice, ay cabrón, eso sí puede funcionar. O sea, de veras, por lo menos lo hieren y que ni madres. Ya cuando está esperando la señal del otro cabrón, ya está muerto. Sí. Esas muertes, exacto, cada muerte sí fue así de que chingas, sí, madre, ya se lo chingaron, ¿eh? Sí, pues queda la muchacha al último, ¿eh? Sí, eso sí. A mí la escena que más me también gustó de la primera. También eso se quedó implícito. ¿Cómo le va a agradecer al Schwarzenegger? Ya vamos en la última. Ya vamos muy avanzados, pero en la primera, la escena que más me gustó fue cuando el depredador va a pasar por abajo de la trampa y se cae la pinche la ramita. Güey, la hojita pico, se cae, cabrón, que tenía el pico y pinche depredador voltea y valió madre, güey. Continuemos, pues. Sí, muy bien trabajado. Sí, volviendo a lo que te decía de esa película de la 3 de los Predators. que sacan esos tres rebeldes y ese afán de sacar, como dice Jorge, o de estar forzando más personajes y más, o diferentes tipos de predadores, como el líder es el malote, y luego está el Seeker, el que trae los la como mandíbula, unos colmillos pegados al casco. Sí, y el es como halcón, ¿cómo qué apodo tiene o qué versión? Halcón Falconide o Falconae, no sé qué, que es el que se agarra al final con el Yakuza, mano a mano, también de una manera muy elegante, ¿verdad? Sí. O sea, nada de sí armas. Tiene, sí cuerpo, tiene cuerpo. Algunas escenas padres esa película. Sí. Pero no es sí, así. Sí, no, como... la parte final se me hace fatal, que también se embarra de lodo y... Sí. ¡Yay, cabrón! El recurso, bueno, de la primera, o sea... Sí, no. El éxito fácil, güey. Sí. No aporta nada. Sí, digo, de esa película son... Para mí son dos partes que le echan a perder. Sí. Una es toda la trama de Lauren Fishburne. Se me hace... Sí, ya, valió madre. Y la segunda, el Topher Grace. Que nadie sabía qué pedo con él, porque estaba allí ni nada. Y luego resulta que es un asesino serial. Y te quedas, y que hasta el final sale, güey, traicionando a todo. Y luego el actor que era, güey, o sea, sí. Ni siquiera se lo creía. Ándale, así como que pendejo. Sí, no tiene el empaque para eso. No, ¿eh? No. Los personajes humanos, como que no. O sea, dices, mataron primero al Zeta y este güey llegó hasta el final. O sea, no aplica, güey. Eso en la vida real no pasa, güey. O sea, ¿qué? ¿En el pianista? No. El Topper Grace, que era el asesino. Era el, ah, ok. El asesino, o sea. Entonces, pues no. No como aplica. Que le faltó casting a los humanos, me parece. No, pero es que, bueno, no se podía esperar tampoco demasiado. Ahora, ¿no? Fíjate, es una de las preguntas que ya he hecho aquí anteriormente. Dices, bueno, si tienes un gran producto que era el Depredador, bueno, lo podías rescatar, vamos a decir. Digo, para mí no está muerto, ¿verdad? Para mí tampoco. Pero es un gran personaje y vas a hacer algo de cero. Dije, no tienes la inteligencia suficiente para decir que la estás cagando, güey. No, sí, no puedes darte cuenta de eso. Sí, man. Yo, o sea, creo ¿cómo es posible que somos unos pinches mortales y hasta nosotros lo podemos ver y ellos no? Que ellos son pros. No, pero es eso. Que yo creo que ellos... Imbéciles. Apelan a los éxitos inesperados, como la de Depredador. O sea, como que a ver si de chiripa pega. Sí, o sea, porque en la de Depredador, pues nada más era que se luciera el muchachote, el musculosote, que es que se saluda haciendo fuerzas con el amigo Niga, que hace mucho no veía, y así le enfocan el músculo nonón. Sí. Ah, por cierto, se avienta una frase de Conan. Sí. Que dice de que, ¿qué es eso? Que si no lo podemos matar, y lo dice el Schwarzenegger, si sangra, puede morir. Sí. Lo cual es pues 100% conanesco, ¿eh? Sí, entonces, cuando firmó la de Conan a huevo, lo hicieron chutarse en los libritos de Howard, ¿eh? Sí, claro. Fue donde se la macheteó. Sí. Que desquite. Perdón, entre. Me parece increíble ahorita de lo que estamos platicando, que los Falconía, las películas, sí, los cortos de los fans sean mucho mejor que las producciones. Ahí y vas va. Para allá, yo sé que vas para allá. Ahí te va, porque han habido muchos fan films de Predator, pero de todos hay uno que sobresale especialmente. Se llama Batman Dead End. Perrísimo. Este corto del estudio fílmico de Asylum fue lanzado en el 2003. Fíjate, 7 años antes. En formato VHS, trata sobre el superhéroe de los cómics, o sea, Batman, un Predator y un Alien. O sea, pues por si no, ya suficiente en la baraja. Todo empieza con Batman poniéndose su indumentaria mientras oye en la radio policial que el Joker ha escapado de Arkham, a lo que este lo rastrea a un callejón donde, tras una corta pelea, Batman pues sumite al Joker y ambos se sumergen en una discusión donde se recriminan a ambos el fruto de los actos del otro. Oye, tú, pero yo, hasta el Joker estaba perro. El Joker, cabrón, estaba chido. Sí, eso está bueno. Y el Batman también estaba bien cabrón, ¿eh? Ahora, cuando a mí no me gustó su traje, ¿eh? Su traje no me gustó, de telita, güey. Saper, cuando cae del edificio y la capa está así como en el agua y se levanta, esa escena es perrísima, güey. Sí, el traje se ve muy chido. No es guapo, pero sí. Pero no, ya te mordí bastante hoy, Pantoja, ya, basta. No, es que ¿sabes por qué se justifica? Hablando de Depredador, cabrón. Todos somos gays. Sí, o sea, por eso nos descaramos. Sí, pero ese traje de mallitas, ¿de no me gusta mucho. No. Digo, es el como el original. Pero se ve, ¿verdad?, padre. En ese video, pero, en ese video se ve. Pero padre. Está bien perro, cabrón. Sí. Lo presentaron en una Comic Con, creo que tengo. No, el video nomás lo distribuyeron así. Ah, okay. Sí. Pero bueno, cuando se dispone Batman a llevarse al Joker ante la ley, desde el techo del edificio, una cola de xenomorfo atrapa al Joker y se lo lleva. Tras asesinarlo, salta sobre Batman, pero el disparo de un Yatja o un predator del techo mata a la criatura. Al ver que es el siguiente objetivo, Batman usa un batarang para destruir el cañón, por lo cual el cazador baja al suelo y ambos se enfrascan en una colosal pelea mano a mano. Pocas palabras, se agarran a Crash. El filme, pues bueno, ya es toda la mayor trama que te vas a encontrar del fanfilm. Pero está muy bien hecho. Perfectamente. Es que los personajes están perros. Y maneja algo que Jima le gusta bastante, que es el manejo de sombras. Híjole, sí. Las 50. Las 50 sombras de Jima. La falta de presupuesto la manejan con mucho ingenio, precisamente para saber qué mostrar y cuándo mostrarlo. Y es que está bien manejado, porque si te fijas, los tres involucrados, incluso hasta el mismísimo Guasón probablemente, sí, son de las sombras, todos están en la oscuridad. No están así con una luz plana ni nada. O sea, son reflejitos con cerillitos ahí iluminaron y se ve bien chido, cabrón. Y se ve, el tiro se ve perrón, ¿eh? Se ve muy, muy, muy padre. Y eso es a veces lo que te hace ver o hace quedar mal a las producciones que luego sacan en Hollywood, ¿no? Porque dices, bueno, si estos cabrones sin dinero, con las uñas, güey. Con las uñas, y simplemente por el gusto de querer hacerlo, hacen mejores cosas a veces que los estudios. Con su videocámara VHS, ¿verdad? ¡Crañón! Una JVC, esas de... De McFly. De McFly, güey. Entonces, sí. Luego en cómics, pues Predator ha estado presente y ha sido enfrentado básicamente con todos. Con Batman, con Superman, con la Liga de la Justicia, con Tarzán. De hecho, el de Tarzán Predator es muy bueno. Y hasta con Terminator. El crossover más famoso, pues bueno, es el de Alien, que pues de aquí ya salió muchísimo más, ¿no? En videojuegos, pues básicamente cada película tuvo su videojuego. Sí. Y el de Alien contra Depredador. Sí, noventero, o sea, Super Nintendo. Perro. El, fíjate que. Yo lo tenía para PC. El juego fue malísimo, ¿eh? Bueno, no era muy divertido. Si lo jugabas un rato y te ibas a vomitar. Pero el póster de presentación, o sea, la propaganda fue la que le hicimos varias mentales, ¿eh? Sí. Oye, pero ese juego marea un chorro. Yo sí me recuerdo haber jugado, no sé, 10 horas continuas y ir a vomitar. No, bueno. Mira, si lo viste. No manches, también 10 horas, güey, cabrón, no manches. Si estabas encerrado con tu tío. No tienes tiempo de jugar. Sí, no debiste haberte sentido mareado. Yo lo traía de supermoda en PC cuando tú trabajabas ahí en los Lagartos y Dragones, ahí cerquita de mi oficina. Ajá. Ahí yo me la pasaba en las tardes jugando. Dice que iba a trabajar. No, pues estaba encerrado jugando el Depredador, güey. Sí. ¿Tampoco te acuerdas de Carlos en aquella época? Fíjate, no, él fue el que sacó el tema de que tenían. Ahí es un establecimiento, ¿verdad? Sí. Y dije, ay, ya me suena el nombre. Dije, oye, es donde había una celda ahí grandota, una jaula grandota. Y sí, él atendía y dije, ay, pero pues a lo mejor. Fue hace 30 muy, kilos. Muy delgadito, ¿no? Y sí. No como ahorita, ¿verdad? Que está más delgado, pero no tanto. Sí, estoy. Oye, hay otro fan filtro. Estoy embarneciendo. Embarneciendo. Que no me parezco a Barney, cada uno. Pero que te lo comiste, güey. ¡Chale! Bueno, el que se ríe se lleva. Ahora sí, mírenle, todas las interrupciones. Hay otro fan film también que está muy padre, que está ambientado también en época de guerra. Y va una parte de un ejército. Va como una. ¿Cómo le llaman cuando es una sección del ejército? Pelotón. Destacamento. Va un destacamento pequeño de norteamericanos contra los japoneses. Y encuentran a un japonés y ahí como que lo van a matar y la madre y todo. Y sale el depredador y los empieza a hacer picadillo a todos. Está muy padre ese fan film. Si pueden, disfrútenlo. Hay otro también, es un clip que iban a sacar, no sé si un cortometraje, no sé. Pero en la época de los Caballeros de la Mesa Redonda, ¿quién lo ha visto? Ah, no mames. Dark Age o una cosa así. Y sale el depredador contra los cruzados, güey. Entonces los voy a poner para que. ¿Y está perro? Como abrir latas de sardinas, güey. Ándale. Órale. Sí. Sacas a Bartola. Acuérdate que la decencia del depredador es que luchen igual en igualdad de circunstancias, ¿no? Dark Age, algo así se llama. Sí, es como un tráiler, haz de cuenta, es un corto. Porque dice, ahí viene la película. Pero es casera, pues, de aficionados y se ve bien. Como también dice, hay otro corto que es Depredador contra Wolverine. Ah, no me gustó. Del Super no Power Beatdown. Están bien hechos los dos monos, ¿eh? De hecho, el Wolverine está mucho mejor que el de las películas. El amarillo. Sí, es como el del cómic, el chaparro. Ay, cabrón, qué personaje, güey. Sí. Bueno, la última porque sabes también que vamos a tener. Perdón, haciendo otra pausa. En los videojuegos, pues la reciente aparición o la reciente adición en el juego de Mortal Kombat de el fabuloso Depredador. De hecho, eso es lo que iba a decir. Esa va a ser exactamente, antes de ser interrumpido. La próxima aparición que vamos a tener, y última por lo que vemos, es precisamente la inclusión del personaje en el Mortal Kombat X. Ya vimos que va a estar como parte de los personajes en el material descargable, en el paquete donde viene también Jason Voorhees. No sé si ya hayan clips de los fatalities de Depredador. Yo hasta ahorita, la verdad, no he visto. Arturo también decía que no. Pero pues no les extraña que luego saquen ahí su fatality, ¿no? Estar perros. Pero va a estar perrísimo. Salga con toda la... Sí, conozco. Pero esa fatalidad ya era de este Scorpion, ¿no? Scorpion era el que hacía una fatalidad. Algo sí, así, ¿no? A ver con qué sale. ¿El qué? ¿Que los quemaba? No, que le arrancaba la columna. Toda la era médula, Sub-Zero. ¿Sub-Zero? Y entonces pues, a ver con qué lo saca, el amarillo, ¿no? Que pues, o sea, yo ahí vivía en los videojuegos, por favor. Era Sub-Zero. Sub-Zero. Sí, Scorpion, en el 1, Scorpion los quemaba. Sí. Se quitaba la capuchilla y tenía la cara de calavera. Le sacaba el corazón, ¿no? No, ese era Kano. Kano. O sea, no le vas a ganar, güey. Estás chavo, mi chavo. Sí, yo lo recuerdo que por eso que veo. Pero aquí estamos bien documentados. ¿Qué opinas de Kitana? Ándale, dediqué varias, ¿no? Sí. Y a Milena con todos los colmillotes, no le hace. Wins, sí. No, pero Kitana, Katalin Sanear o Samear, sí, se llama la morra, o sea, que hizo a las dos. ¿La de la película? No, la de la película. ¿Viste cómo se llama la de Kitana? ¿La de la serie? No, salió una película, Mortal Kombat. Ah, no sé, esa la borré. Tiene nombre como mexicano. Como... No, la borré de mi mente. La que está muy bien y muy bien hecha es la de la serie que hicieron. Ah. Esa estaba muy padre. Que fueron no está Netflix. De episodios chiquitos. No. Pero está disponible en YouTube. Ahí lo puedes ver en el canal de Makimina. Ahí está. ese chiste es viejo, ya. Y ahí lo pueden ver, de hecho, en el canal de Makimina. Ahí lo puedes ver. Y lo más probable es que lo haya dicho mal. Pero bueno. Entonces, se me hace muy chido que lo hayan incluido en el nuevo juego, ¿eh? Sí, es padre. Sí, y es muestra clara de que el personaje sigue presente, ¿no? Sí, o sea, no se ha ido ni se ha desvanecido. Entonces, bueno, este ha sido nuestro recorrido ahora sí que por la historia de Predator. Los Yautjas. Yautja Prime es su planeta natal, por cierto. Esperamos que les haya agradado. Y comentarios finales. Comentario final, sí, como no, un saludito tardío. Para ahí me mandaron un WhatsApp hace ratito. Para mi amiguita Mariana Esparza. Ahí me pidió un saludo y como no, con todo gusto a ella y a su gatito Jamón, que está enfermito. A mí no me gusta que... ¿Comió salchicha? No, sí, se lastimó una patita, pero parece que está respondiendo. Entonces, saludos a Jamón y a Marianita. A mí no me gusta que las muchachas tengan gatitos, prefiero que tengan perrito. De acuerdo contigo, saludo, maestro. Sí, sí, de acuerdo. ¿Alguien más se quiere decir un comentario decente? No hemos saludado a Pablo, oye. Oye, Pablini. Un saludo al buen Pablini. Un saludo a Pablo. ¿Va? A la capital del imperio. ¿Y a quién más? Al Iván también. Que anda a madres con anda sus madres preparativos. Porque ya lo van a... Está en la... ¿Cómo se llama? ¿La milla verde o cómo se llama? Ay, güey. La recta final, güey. La milla verde. Él ya pasó hace tiempo el punto de no retorno, ¿te acuerdas? Exacto, sí. ¿En la 3? Así sin como... llorar, ¿eh? Bueno. Sin llorar. Sin Yolanda. Y pues por último queremos agradecerles que nos hayan escuchado. Les recordamos que pues, también pueden escuchar los episodios directamente en nuestro sitio, que es frikipodcast.net. Ahí pueden encontrar toda la información desde el soundtrack, los que participamos. Vienen las ligas de nuestros perfiles por si quieren agregarnos. aumentárnosla. Y sí, sí también un pasa. Un tomatazo, güey. Sí. ¿Se pueden... Ah, un saludo a Berna. Ah, no, aquí está el güey. Hola. Hola, amiguito. Se te peinó. Oye, estuvo muy cargado. Bueno, también se pueden suscribir. Se pueden suscribir en iTunes. Se pueden suscribir también, escucharnos en Stitcher, en iVoox. Por ahí hay algunos que nos escuchan también a través de Mixcloud y de TuneIn Radio. Y pues agradecerles. Compartan, no sean hojaldras. Sí, no sean hojaldras. Compartan, sí. Y por cierto, también ya donaron para la Cruz Roja. No sean ojetes. Ah, por cierto, el domingo hay un boteo auspiciado por la 501. Ay, a ver. Ahí les comparto el lugar y hora. Ya está. Ok. ¿Sí? Va a ser. Yo mañana voy a estar. ¿Dónde? Va a ser aquí en el centro, en la Plaza de Armas. Bueno, en el crucero Constitución 20 de noviembre. Ah, ok. Sí. Yo mañana voy a estar en el crucero de ahí de Soriana Madero. Pero nosotros vamos a ver más chidos, güey. Ya. A ver quién junta más. ¿Usted va a ir al tuyo? Claro. Eso. Todos están invitados. Eso. Es correcto. Todos. Y para que vean qué se siente. Bien. Saludos para despedirse. Esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Arthur Juan Kenobi. Ya no sé si soy Oscar Acme o Klaus Carlos Pecas y Salchicha. No, ahorita eres el Predator Rebound. Ok. El señor de las barbas. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos. Les agradecemos y nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!